Bueno, pues ya estamos aquí en otro programa de Fase Bonus, esta especie de remake que ha tenido Albert la idea de ir grabando los primeros episodios de nuestra corta andadura por el mundo de los podcasts, y vamos a empezar otra vez, como el último programa, haciendo pues un remake. Antes de nada, quiero empezar dando la bienvenida a tres personas que ahora mismo están escribiendo en la página de fasebonus.net, porque, como sabéis, tenemos el podcast, pero también tenemos la página, son cosas diferentes, lo que se escribe en una no tiene por qué salir en el podcast y a la inversa, entonces son gente que mantiene viva la página. Así que me gustaría dar la bienvenida a estas tres personas que se unen a la familia con Logaran, Hostres, Hellboy, Javier Ortiz, que son Mr. X, que tiene unos artículos que se llaman La tele que nos parió, que tengo que recomendaros que entréis en el foro para los que tengáis curiosidad cómo es el actual estado del actor que interpretaba a MacGyver, porque está el tío, vamos, como Steven Seagal, que está así como ternesco, o sea que miradlo porque es muy interesante. También quiero dar la bienvenida a Maese Tribut, que nos habla acerca de cómo hemos perdido facultades los jugones, de cómo nos pasábamos ante los juegos y que ahora eso, naranjas de la China. También, para terminar, me gustaría dar la bienvenida a una persona que por fin escribe algo de la consola Engage, que es una consola que está un poco olvidada, pero que era una gran consola, el señor Asadapi, que nos está dando unos artículos muy ricos. Hemos visto un artículo de Civilization 2 para Engage, y oye, hay que mirar estas cosas, que son cosas que la gente, por el motivo que sea, pues no le dedica mucho tiempo. Así que dicho esto, también me estoy ordenando aquí los papeles, que tengo un montón de cosas que deciros, pero lo voy a resumir de dos maneras. Primero, estamos preparando el GOTY de 1991, igual que hicimos el año pasado. Os toca votar el juego, los tres juegos que queráis que sean los campeones. Esta vez explicaremos un poquito las normas en el foro, porque vamos a dividir un poquito, por un lado ordenadores y consolas, por otro arcade. Bueno, meteros en el foro y os informáis, porque hay una cantidad de títulos que, vamos, que vais a flipar la cantidad de títulos que hay. Una cosa, votar, mojaros, porque el año pasado contamos con el señor Sheldon Cooper. A saber, ¿con qué contamos este año? Igual podéis compartir un ratico radiofónico con vete a saber quién. Y luego también me gustaría comentar otra cosa antes de dar la bienvenida a mis compañeros, que hemos estado viendo en el foro que han dejado un post ahí acerca de recuerdos que tiene la gente de sus juegos, de cuando era niño, de las cosas que recuerda, y hemos pensado un poquito todos que nos interesaría mucho empezar la tercera temporada, que la empezamos en nada, depende casi más de vosotros que de nosotros, cuando tengamos las cosas listas. Habíamos pensado que nos mandarais unos correitos diciéndonos las cosas que recordáis de cuando erais pequeños. No hace falta ni que esté súper bien redactado, ni que sean correos de 50.000 hojas, simplemente pues cositas que recordéis, pues cuando sacasteis vuestro primer ordenador, que cambiabais juegos, que vendíais, que comprabais, pues todo eso. Es más, si queréis mandarnos algún audio correo, estamos aquí, ya sabéis, programa@fasemonos.net, para que nos lo mandéis. Si tenéis alguna dificultad, ponernos en contacto con nosotros, que nosotros os ayudamos a grabar ese audio correo, que sea cortito, de 3 minutos, explicando todo eso. Y un ejemplo, por ejemplo, yo mismo y mis compañeros vamos a hacer esta introducción de esta manera. Yo recuerdo que mi primer Spectrum fue un Spectrum Plus de 48K, que me lo compré de segunda mano vendiendo todos los TVOs que tenía. Los vendí y me compré el ordenador. Que lo rompí porque mangué un mando de una Master System de un colega, le corté lo que es la cabeza de la Master System, le pelé todos los cables porque el Spectrum no tenía entrada para meter el mando, pues dije, le pelo los cables, empiezo aquí a meter a chocón, y oye, lo que salga, ¿qué hice? Pues que me cargué el Spectrum, por supuesto. Recuerdo que el primer juego que me dejaron, me lo dejó un profesor, que me dejó el Alchemist, y me dijo, como te caiga una sola asignatura, no te vuelvo a dejar más juegos. Bueno, ese fue el último juego que me dejó. Pero cosas así, pues cosas que recordes y tal. Así que voy a empezar rápidamente a dar la bienvenida a mis compañeros y que nos cuenten un poquito todo. Señor David, ¿qué tal? David, yo. No, David. Ya pues... sabes que está el señor Castañer y David Murcia. Siempre igual. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estáis? Bueno, David, dos cosas. Primero, tío, que genial la acogida del remake del primer episodio. Albert tuvo una idea cojonuda, que yo decía, a ver si nos va a salir algo como el remake de Pesadilla en Elm Street, y nos ha salido algo como el remake de La Colina Tienen Ojos, que no está nada mal. Sí, la verdad es que pensamos que la peña se iba a tirar un poco al cuello, decir, joder, que Gandule repitiendo contenido y tal, y que va al contrario. Ha salido cojonudo y ha tenido muy buena aceptación. Bueno, ¿y tú qué recuerdos, qué anécdotas, qué chorradicas tienes de maquinetas y consolas y ordenadores? Pues mira, como tú has comentado que te cargaste el Spectrum, yo voy a comentar una anécdota que tengo con la primera consola que tuve, que fue el Atari, el 2600. No la tengo 100% clara en la mente, pero recuerdo cómo le cayó a la consola, le cayó una bombona de gas. Sí, así, tal cual te lo digo. Recuerdo que nosotros teníamos en casa dos televisores, ¿vale? Uno en en un salón y otro en la cocina, ¿vale? En la cocina era donde estaba la consola. Pues no sé cómo pasó, lo vi toda cámara lenta, es decir, joder, le está cayendo la botella encima de la consola. Y de las que pesaba un huevo, ¿eh? Pero vamos, le dio así solo en un lado y vale, la dejó un poquito rota por un lado, pero bueno, la consola sigue funcionando. Pero ya te digo, fue para verla a mi hermano y a mí a cámara lenta gritando ¡no! Así rollo de ¡no! Joder, tío. Y impresiona, te jode, porque te jode que estás perdiendo ahí a sistema de vicio, tío. Pero vamos, por lo menos seguía funcionando y seguimos metiendo dentro. Bueno, esperemos que no se caiga ninguna bombona en una PlayStation 3 o una Xbox, porque la revienta seguro, ¿eh? Ahí demuestra la Atari que tenía un par de huevetes, o que era sí, todo plasticote, no tengo muy claro. Sí, bueno, si le llega a caer encima de lleno, yo creo que no sale de ahí. Pero vamos, que aguantó ahí el tiro, la consola. Seguimos con el siguiente, señor Héctor. Hey, hola, buenas. Héctor, ¿cómo vas? ¿Qué te parece un programa dedicado íntegramente a Nintendo? Y a ver, ¿qué recuerdas tú de tus primeros pasos por el mundo de los videojuegos? Pues, hombre, los recuerdos que yo tengo, ¿te lo puedo resumir en una frase? Nada, o sea, ahora mismo me has pillado que no recuerdo nada así reseñable, si te digo la verdad. ¿No recuerdas tu primera consola? ¿No fue una Nintendo ni nada? No, sí, fue la Game Boy, vaya, fue una Game Boy original, tocha, que me la regalaron a los 5 años y es que, lo siento, pero es que no tengo estas clases de anécdotas, tío. O sea, que tienes memoria a corto plazo, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Joder, ahora que dices lo de la Game Boy, yo recuerdo que me compré una NASA porque no me llegaba para una Nintendo para una Master System, tío. Mira, a eso de la NASA me acabas de recordar. Pues mira, sí, tengo una pequeña detrás, no que sea la polla, pero vamos, por lo menos. Recuerdo que mi primera consola de sobremesa fue un Famiclón. Directamente, una NASA, la consola NASA. ¿Por qué? Porque les pedí a mis padres una Super Nintendo y el tío de la tienda dijo que eso era lo mismo. Y luego yo ahí, estoy ilusionado. ¡Hijo de puta! Luego yo ahí, estoy ilusionado. El día de Reyes, vi ahí una caja con unas dimensiones similares a los de la Super Nintendo. Y dije, ¡hostia, hostia! Cuando abrí, bueno, ya sabes, la bajona y demás. La caja tanto. Bueno, menos mal que tenía por lo menos buenos juegos como el Super Mario o el Contra y por lo menos. Pero oye, vamos con todo. Algo es algo, macho. A mí se me quedó la misma cara cuando pide el Hero Quest, vi la caja envuelta y resultó que era de Juegos Reunidos Hyper, macho. O sea que entiendo perfectamente lo que me dices. Siguiente, Nintendero, para un programa dedicado íntegramente a Nintendo y seguro que tiene muchas cosas que decirnos, señor Marcos. Ah, muy buenas. Bueno, Marcos, ya era hora, ¿no? Un remake de un programa que te tiene que chiflar. Pues ya te digo, además que fue el programa con el que me estrené yo en la primera temporada. Además que pues el Zelda también se le guarda aquí buenos recuerdos. Además que saldrán cositas que no solo son buenos recuerdos, que le hemos estado metiendo caña. Y bueno, saldrán diferentes impresiones. Y Marcos, tu primer acercamiento a los videojuegos que te acuerdes, bueno, acercamiento, anécdota o yo qué sé, mataste a alguien para robarle un cartucho, yo qué sé. No, en mi caso la consola, bueno, mi primera consola fue un clon también de la NES, pero no la normal que había por aquí, no era la NASA. Era un clon de la Famicom, de la japonesa, que venía era de 60, bueno, de los 65 pines me parece que son, de los cartuchos estos raros. De los americanos, ¿no? Son. No, de los japoneses. Vale, los japoneses. Los americanos son iguales que los europeos. Vale. Perdón, los americanos iguales que los europeos. Y es que además que, bueno, primero, esta me la regaló una amiga de mi madre que se la, no sé de dónde narices la sacaría, pero claro, cuando me llegó a casa yo no tenía ni puñetera idea de que eso también era una NES. Y venía con el Galaga, además, que fue un juego que le di todas las tardes que siempre que pude. Y la verdad es que, vamos, cada vez que podía jugaba y es que es eso, la primera consola que tuve. Lo malo es que al final también acabó muriendo. Me equivoqué un día de adaptador de corriente y acabó petando. O sea, que la quemaste, pero bien. Sí. ¿Cómo, perdona, Marky, ¿cómo hacías para pillar juegos? Ahí está, que es que venía con un adaptador que era un adaptador de juegos europeos a japoneses. Venía ya de serie. Y entonces, con eso me dejaron, solo funcionaba, no sé, me dejaron un par de juegos así de estos piratillas, que eso sí que funcionaron bastante bien, que fue además, uno era el bloque mágico y otro era uno de estos de 10 juegos en uno, Y bueno, Bloque Mágico es que también tenía su historia, que era uno de estos, así que se podía, bueno, tenías que rellenar como una especie de puzzle, que tenías que hacer que fuera el agua pasando por unas tuberías y tal. Digo, bueno, la verdad es que no es que fuera demasiado currado el juego, pero bueno, era entretenido por lo menos. El caso es que después probé con algunos así que sí que eran originales y estos no me llegaron a funcionar en su momento. No sé si es que también el adaptador este creo que también tenía algún problemilla o algo por dentro de, no sé, o de que estuviera sucio o lo que sea, porque más adelante lo probé con otra consola pirata y sí que ha funcionado, así que ni idea de qué es lo que pasaría en aquel momento. Héctor, lo que ibas a comentar tú. Ah, sí, no, es que ya ha dicho que ha probado en otra consola, entonces me echa por tierra lo que yo había pensado, vaya. Sí, no, lo que tú comentabas antes era que a lo mejor fuera de que alguno de los juegos... La región, llevaran, ya sabes. Sí, sí, alguna cosa de región o algo, pero no tengo ni idea. A lo mejor fue la misma consola que lo rechazaba, vete tú a saber. De todas formas, es una lástima que ya no te funcione la máquina porque... En teoría, estos Famiclones así piratas, pero con los pines de una Famicom, en teoría los juegos originales sí, sí, de Famicom también funcionan. O sea, podrías pillar de importación y seguir jugando, vaya. Sí, esta lo... Bueno, una vez la abrí, además, y es una... O sea, por dentro estaba bien hecha. No es como las que venden ahora, que es todo en un chip y es una, bueno, una guarrería de placa. Esto estaba muy bien hecha, muy... O sea, tú ves todos los chips por ahí, la RAM... O sea, está... es casi un clon de los primeros de verdad. Es como tener casi la Famicom de verdad, pero vamos, no tenía ni chip de región ni nada. Entonces no sé, habría que echarle un ojo a un día que me ponga, a lo mejor la puedo resucitar. Y para terminar por ahora las presentaciones, y sin que se me olvide, tenemos al señor David Castaño, editor de Fase Bonus TV, que junto a Marcos y Javi se han currado un pedazo de episodio, mejor dicho, que quita el sentido. Señor David Castaño, que vamos, mi enhorabuena por la pedazo de currada de edición que te has pegado. Muy buenas, muchas gracias. Y qué coño, gracias a los demás que se pegaron la currada allí en el Spocomic grabando y entrevistando y joder, echándole dos cojones para acercarse a según qué elementos que había por allí, porque vaya tela. Momentos épicos, ¿eh? O sea, Javi sí, se ha currado sí, unos momentos, pero épicos en la entrevista, sí señor, sí. Nos reímos muchísimo editando ese capítulo aquí en casa, madre mía. Bueno, hay que, pues eso, remitiros a la página fasebonus.net, echar un ojo a Fasebonus TV, me parece que es el episodio 8, porque realmente yo, o sea, yo no lo había visto, ni siquiera sabía cómo era el material que habéis grabado, y yo me partía el ojete, o sea, me reí pero muchísimo. Entre el chico este que salió con la espada doble de luz, que me pareció simpaticísimo, y que confunda lo del Need for Speed, fueron dos momentos épicos. Lo del Need for Speed fue un drama que además coincidió justo con la presentación que hicimos en la oficina de Need for Speed para, joder, ¿ves? De Ridge Racer para prensa, y vinieron pues el producer del juego, del equipo de desarrollo, y el jefe de producto internacional, y comiendo ese día con ellos, se lo conté, les enseñé el vídeo, se descojonaban. Bueno, y yo me imagino, David, que tú que tienes... Bueno, Castaño, perdona, que luego al final lo liamos. Me imagino, Castaño, que tú que tienes bagaje en esto de los videojuegos y que has tenido la suerte de poseer una Mega CD, decías, la última... ¿Cómo era la consola que tenías? La Multimega. La Multimega, tú tienes la versión portátil, aquella pequeña. Tendrás una cantidad de anécdotas curiosas, ¿no? Cuéntanos alguna cosa. Tengo alguna. Vamos a ver, recuerdo el primer ordenador que entró en casa, o el primer sistema de entretenimiento. Lo que no sabría ordenar cronológicamente es a qué jugué primero, porque recuerdo que unos amigos de mis padres, cuando yo era un crío, tenían lo que yo recuerdo que era una Master System 1, puede ser, y luego tuvieron una NES, y de hecho la primera vez que jugué al juego al que vamos a tratar después fue en casa de estos amigos, pero no sabría decir si fue antes o después de que yo tuviese mi primer ordenador. Esto fue cuando yo tenía 6 años, creo en el 87, 85. 86-87, ¿vale? Un Amstrad CPC 6128 que me cayó por Navidad y con el que empecé a hacer mis primeros pinitos en BASIC, copiando lo que venía en el manual, y oye, alguna cosa curiosa salió por ahí. Y la primera consola que entró en casa fue una Game Gear, pues también de lanzamiento, yo creo que en el 90 o el 91, por ahí. Y siguiendo con las anécdotas de consola rota, es decir, yo me cargué la Game Gear además de la manera más absurda, y seguro que esto la pasaba a más de uno, que fue jugando con el Sonic 1 en la pantalla de bonus, aquella infernal que era un pinball que te ponías a rebotar como loco sin control por todas partes. A punto de coger la última esmeralda se me acabó el tiempo y le di un golpe a la consola y jodí la pantalla. Desde entonces no he vuelto a maltratar ninguna consola, solo os digo eso. Qué mal, cómo me hundí en la miseria, porque la única consola que tenía, además con el Sonic casi recién comprado porque tenía apenas una semana el juego, me cargué la consola. Y no veas qué drama para repararlo. Madre mía, o sea, le metiste un jetazo fino. Yo me acuerdo que de pegarle hostias. No le di un cabezazo, le di un manotazo. No, no recuerdo, porque hay gente que le ha pasado que otros amigos que me han contado, un amigo mío se cargó una Game Boy de un cabezazo y jodió la pantalla. Joder. Es un clásico. Joder, pues ya con tiene. Track and feel, además, me parece. Pues ya tiene que ser un cabezazo bueno, ¿eh? Porque para una Game Boy. La descojonó. La Game Boy, la clásica, el ladrillo, la pantalla verde, tenía la pantalla, pues eso, con todo el líquido, toda la pantalla negra por un lateral, se fue a la mierda. Yo creo que le di un manotazo a la máquina y no se lo di a la pantalla, se lo di a la consola en general. No me acuerdo muy bien, el caso es que le di una hostia y la jodí. Madre mía. Bueno, pues básicamente esto es lo que queremos, ¿no? Que nos expliquéis cómo habéis reventado las máquinas, que aquí parece que, vamos, el pan nuestro de cada día. Si no, pues eso, simplemente que nos mandéis un correito cortito, ya te digo, que no sea ni, aunque no sea ni bien redactado, ni que pongáis todos los acentos, simplemente, pues eso, contándonos los recuerdos que tengáis, como hemos hecho nosotros. No sé qué más se puede decir, seguro que me dejo alguna cosa de las que tenía por aquí pensadas, pero vamos a intentar que este programa sea un poquito más corto que el anterior. Vamos a intentar calentar motores, ir haciendo lo que se dice del rodaje para empezar la tercera lo antes posible. Como he dicho antes, depende mucho de vosotros. Mandarnos lo de las anécdotas de los videojuegos, participar un poquito en el foro para hacer lo del GOTY, y empezaremos la tercera en cuando tengamos todo listo, que tenemos muchas ganas y vamos a meter mucho material. Así que, dicho esto, ya sabéis, tenemos Zelda y la película de Super Mario Bros, un programa especial Nintendo a tope, así que a ver lo que sale de aquí, a ver si lo hacemos mejor que el segundo programa que grabamos hace ya 2 o 3 años, que seguro que sale mejor. Así que venga, vamos a empezar. Sí, vamos. Calla, Empieza tú. Yo para contar la historia soy muy malo, tío. Ya, por eso yo igual. Tú eres escojonudo, porque como lo lees. ¿Tiene historia o qué? Sí, bien. Ah, claro, como esto, lo ¿no? Tiene esta historia, ¿no? Tiene un poquillo, pero, se cuenta. Sí, la historia es peligroso ir solo. Llévate esto. Esta es la historia. Vale, sí. Ahí vamos, que ahí hay tela con eso, tío. Nada, que hay historia y que Marco nos la cuente, ¿vale? Venga, vamos a Bueno, pues en 1986 el señor Shigeru Miyamoto sacó lo que puede ser su obra cumbre junto a Super Mario Bros. Como hemos dicho al principio, The Legend of Zelda para Nintendo, un juego que tiene muchas cosas buenas, tiene otras quizás no tan buenas, y que aquí creo que vamos a exponer diferentes puntos de vista. No sé muy bien en qué acabará todo esto, igual hay enemistades, pero bueno, vamos a empezar con lo que es el juego, contando la brevísima historia que tiene. Vamos a darle el micrófono al señor Marcos, como buen nintendero que se conoce el juego perfectamente, y que nos cuente un poquito esas breves líneas que tiene este juego de historieta. Bueno, yo ahora lo digo de memoria, así que lo mismo meto la pata. No era tampoco muy extenso, era la historia de siempre. Era que aquí teníamos la Trifuerza por un lado, que era lo que teníamos que ir recuperando, que eran tres trozos, y el trozo que creo que era el de Zelda, el que se había hecho 8 pedazos, y eran los que teníamos que ir recuperando. Y teníamos a Link, que era el héroe que en este caso tenía que ir primero recuperando todos los trozos de la Trifuerza para poderse enfrentar finalmente a Ganon. Y poco más era la historia, la verdad. Lo único que tenía, no sé si tenía algo más de argumento, pero más o menos creo que era de nada más empezar, pues manejábamos a Link, empezábamos en lo que sería una especie de bosque, y nada, lo primero que teníamos era que recuperar o conseguir una espada para empezar a defendernos, y simplemente ir a cada una de las mazmorras donde estaba oculto uno de los trozos de la Trifuerza, hasta Eran 8 trozos y cuando los conseguíamos todos, por fin ir al final del todo a luchar con Ganon. Y más o menos. Con ese clásico Is Dangerous to Go Alone, Take This. Sí, manidísimo, sí. Y trilladísimo. Eso, al que pusieron ahí a traducir por todo el juego, la verdad, y de cositas de ese estilo que vamos. La verdad es que es un juego que tiene poquitos diálogos. Es una cosa que al... Bueno, yo voy a decir, antes de que me lance y que sobre todo y que os lancéis vosotros a mi cuello, he de decir que el juego me lo he pasado dos veces. Me lo pasé en su día, hace un montón de años, cuando al poco de que saliese, que me dejaron una NES, como comentaba al principio, y me lo pude pasar, cuando era un crío, y fue una aventura titánica, vamos, a acabar ese juego. Y a raíz de volver a regalar este programa, pues me lo he vuelto a jugar, lo tengo en la 3DS con los juegos estos de los programas de embajadores y tal, y me lo he vuelto a jugar. Vamos, ni punto de comparación. O sea, lo que en un principio fue, o lo que en su día fue una aventura maravillosa y un juegazo que tenía un recuerdo magnífico de él, se ha ido a la mierda en cuanto me lo he pasado esta última vez. Pero vamos, no quiero decir con esto que sea mal juego, y voy a matizar, porque el juego sigue siendo excelente, pero lo comparamos con los juegos de ahora. Bueno, compararlo sería injusto, pero... O sea, te das cuenta cómo evolucionan los juegos de este estilo, ¿no? Como, por ejemplo, Zelda. El primer Zelda no tiene nada de diálogos, más allá del Is Dangerous to Go Alone, Take This, o cosas de ese tipo. O tenías que descubrir a base de prueba y error lo que tenías que hacer en el juego. Es decir, entrabas en esa primera cueva, cogías la espada y decías, vale, ¿y ahora qué? Y te ponías a patearte el mapa. Claro, que aquella decías, joder, el mapa es enorme, no me lo voy a acabar nunca. Y es un mapa que es una cuadrícula de 9x9. Bueno, a lo mejor no, pero más o menos, ¿vale? Y claro, y tenías que ir a base de prueba y error, entrando, yéndote por donde te parecía bien, que a lo mejor te ibas en dirección contraria donde estaban los bichos más duros y claro, te daban por el culo. O a lo mejor ibas bien y encontrabas la primera mazmorra, o a lo mejor te metías en la cuarta, porque claro, eso es una cosa que era sorprendente en aquel juego de esa época, ¿no? Que el juego no era lineal, te lo podías hacer en dentro de lo que cabe, ¿vale? Con ciertas habilidades, porque hacía falta algunos ítems para entrar en algunas mazmorras. Pero que lo podías completar de forma no lineal y, por ejemplo, de primera a la segunda o tercera mazmorra y dejar la primera para más adelante, cosas de ese tipo, ¿no? Sí, lo que tú comentabas de volver a jugarlo ahora era, yo con unos amigos por lo menos, a eso lo llamamos el efecto V. ¿Tú te has visto últimamente sí. La serie de V? Sí, totalmente, totalmente. Que en su momento era la releche y ahora es la mierda. Pero pues más o menos es lo que le ocurre. Sí, pero sí. Yo estoy con Castaño en lo que él dice, o sea, él, tú empiezas la partida, empiezas el juego y es un búscate la vida, o sea, sí, está sí, ahí porque sí y búscate la vida. Eso pasaba hace 25 años y te pasa ahora. ¿Qué pasa? Que hace 25 años tú enganchabas el juego, le metías lo que dice Castaño, prueba y error, me voy para acá, aquí no me jode, venga, me voy para allá. Eso te pone a hacerlo ahora. Y claro, cualquier juego de cualquier acción RPG más o menos te guía. O sea, el Zelda, por ejemplo, ya el Zelda de Super Nintendo ya más o menos te guiaba, te decía qué tenías que hacer o dónde tenías que ir, alguna pista. En pero este sin ir, no hay sin ir más lejos, David, sí. El Zelda 2 de la NES ya te guiaba un poquitín. También, pero en este no, en este estás ahí, macho, búscate la vida y puedes hacer primero una mazmorra, puedes hacer luego otra hasta cierto punto, pero a mí lo primero, lo que me echó para atrás no es porque el juego no me gustara, sino era por eso, porque estaba acostumbrado al típico plataforma de avanzar, de saltar encima de los tíos, o el típico arcade de hinchar a hostia todo lo que pillara, que aquí no, aquí era vete para acá, si puedes entrar bien, si no te vas a otro sitio, pon una bomba aquí, a ver si acierta y abre una cueva que pueda entrar. Era un juego de que te ponía muy al límite en el tema de que no es que fuera muy difícil, o sea, de jugarlo, de acabar con los enemigos. Era jodido saber qué tenías que hacer exactamente. No, era jodido, era imposible prácticamente, vamos, tenías que, pues eso, que buscarte la vida. Totalmente Juan Palomo, macho. The Legend of Juan Palomo. No, sí, es que, claro, es que para este primer Zelda, claro, pues lo suyo es armarse con un montón de paciencia, que esa es la clave en este tipo de juegos. Y de tiempo libre, que es algo que teníamos cuando éramos unos críos. Ahí está, que es lo que no tenemos ahora. Eso, ahora o me dices por dónde tengo que ir o me cago en Dios. Eso es lo que comenta el Maese Tribute en su artículo de la facultad que hemos perdido para jugar más bien el tiempo. Yo me imagino que muchos de nosotros, bueno, yo particularmente no lo jugué en su tiempo, pero me imagino que Castaño acabaría con un cuaderno cuadriculado, haciéndose su mapa y sus movidas. Eso es algo que hacíamos, vamos, antes, y eso se ha perdido. Eso se ha perdido, coger tu mapa, tu cuaderno de cuadrícula y empezar a hacer cuadraditos y por aquí, por acá. A mí, este juego, yo tengo que decir que no lo he visto hace relativamente poco, la primera vez que me lo pasé y esta vez. Y yo soy de los que piensan que si un juego es bueno en su tiempo, es bueno siempre. O sea, si en su tiempo no recibió malas críticas, ahora es injusto criticarlo, porque lo que yo creo es una cosa que ha dicho Castaño hace nada, que el género ha evolucionado mucho. Entonces hay cosas que en este juego no las echábamos de menos, pero porque no sabíamos que se podían hacer. Hay cosas que sí que caen de cajón, como lo de las diagonales, que no se puede ir en diagonales. Pero, por ejemplo, hay ciertas cosas, como no saber muy bien a dónde vas y todo eso, que en sí tampoco lo veo un fallo en su tiempo. Pasa algo como pasa con Dune 2, por ejemplo, que tú te pones a jugarlo ahora y ves una serie de deficiencias que no son errores, simplemente es que en su momento, por ejemplo, coger todas las unidades de golpe no se puede hacer en Dune 2, pero no lo veíamos como un error, simplemente no habíamos creído que se podía hacer. Entonces el Zelda yo creo que igual es algo parecido. La evolución ha sido tan brutal, yo creo que es alguno de los géneros, uno de los géneros que ha evolucionado tanto que se notan mucho las deficiencias que tiene el juego, pero no son errores, es que simplemente su tiempo no se cayó a hacer cierto número de cosas o ayudar un poquito a hacer un mapa de otra manera, pero yo no lo veo como errores. Castaño, no sé si lo puse en el foro el otro día, el First Person Shooter, el juego es en primera persona, de Doom a Call of Duty, que ha evolucionado. Siguen siendo enemigos escritos, bueno, y pasillitos. Efectivamente, prácticamente, sí. O sea, lo que ha evolucionado es a nivel técnico, a nivel gráfico, pero la mecánica es exactamente la misma. Por eso yo lo que quiero decir con este Zelda es eso, o sea, ha habido en el género de acción RPG, yo creo que ha habido una evolución, pero brutal, ya solo en inventarios, armaduras, objetos, historias, personajes no jugadores, puntos de vista. Claro, o sea, a medida que avanza la tecnología y que las consolas son más potentes, tienen más capacidad, pues todas las posibilidades que tienen los juegos se multiplican. Tú mira, por ejemplo, Zelda, sin ir más lejos, tenemos así de memoria, bueno, tiene las 9 mazmorras, que son prácticamente... El diseño de interior es prácticamente idéntico una de otra. Hay 4 o 5 melodías durante todo el juego. Tenemos la principal del mapa, tenemos las de todas las mazmorras, tenemos la de la mazmorra final, que es diferente, y alguna melodía intermedia de cuando, bueno, el típico sonido de cuando coges un objeto, o la musiquita de las hadas, que creo que sí que se ha mantenido, y algún detallito de ese tipo, pero bueno, poca cosa. Enemigos, igual, 3 o 4, todos iguales, y cambia el color, y así todo. O sea que, y fíjate eso, compáralo sin ir más lejos con un Final Fantasy VII o con un juego de ahora. Como me pasó a mí. Que me pediste que jugara a este Zelda de NES justo cuando me dio por empezar el Skyward Sword de Wii. Vamos, lo mismito. Lo mismito. A comparar, joder, es que se me cayó el mito ahí. Se me cayó. Pero el mito. Yo no digo que sea mal juego, como decía Ignacio antes. Yo solo opino que ha envejecido muy mal desde mi punto de vista, ¿eh? Porque, claro, yo lo recordaba, también es cierto que es que aquí en la nostalgia hace muchísimo, yo lo recordaba como una aventura, pues eso, titánica, de estarme días y horas para pasar el juego y cogerlo ahora y decir, ¡bum! No hay por dónde cogerlo esto. Pero a nivel técnico, por supuesto, ahí no se puede decir nada, porque, joder, la NES era lo que era, pero no, comparándolo con eso, con juegos de ahora, a nivel narrativo, a nivel de diálogos, dime lo que tengo que hacer, o sea, no me dejes aquí perdido en the middle of nowhere, yo qué sé, la misma melodía todo el juego, y dices, ¡oh, macho! ¡Uf! También que estaba la cosa que la gente que siempre que ve este juego no tiene en cuenta que es que este Zelda se hizo, creo que casi al mismo tiempo que se hizo el Super Mario. Y los dos, claro, estaban hechos por el mismo... Bueno, no hechos, pero sí diseñados por el mismo hombre, sí que era un Miyamoto. Y claro, supongo que ahí la falta de tiempo y más no le permitiría meter más cosas en un principio. El cuaderno de cuadrículas que utilizó era el mismo para diseñar los niveles del Zelda que el del Mario, ¿eh? No, pero yo diría que, vamos, él creo que andaba por ahí alguna de las historias que decían que él precisamente quería eso, que la gente se encontrara un poco perdida. Él quería un mundo abierto. Y realmente es un mundo totalmente abierto, de linealidad cero. Y no lineal, si quieres, nada. Sí. En el momento que has conseguido 2 o 3 objetos clave, que pues eso, las bombas para abrir huecos, y creo que era la escalera para pasar. La vela para quemar bosques, sí, también. Cuando has conseguido esos 2 o 3 objetos, ya puedes ir, creo que a la última mazmorra casi, que está ahí al nivel 9, que estaba en una esquinita y... Sí, y había cosas que no tenías por qué coger, como por ejemplo las ampliaciones de la espada, o llegar a coger, tienes 2 espadas por encima de la que coges al principio, más potentes, por supuesto, sí, más que hacen más daño, y podías pasarte el juego sin cogerla perfectamente, que claro, pillas cacho por todos los registros, sí. Igual que el traje, el siguiente nivel del traje, que recibías anillo, menos daño, claro, que cambia, sí, pero... cambia de color el personaje. Sí, pero es que en ese caso era el juego el que te obligaba. Porque es que si, o sea, por ejemplo, para conseguir el segundo escudo, lo mismo, puedes pasar de él completamente, porque además lo tienes desde el principio casi en las tiendas que te encuentras, pero es que no, hasta que no te lo pide el juego, de verdad. Págalo, que... no, págalo si tienes huevos. Lo que pasa es que también en eso, Marcos, hay diferencias sobre lo que dices, porque el escudo lo consigues con dinero, pero las espadas tienes que llevar un rato de juego jugado, porque te las dan cuando llevas X corazones. Me parece que la primera es cuando llevas 6 y la segunda 12 o algo así. Sí, de todas formas, lo que estamos hablando ahora de hacerte el juego del tirón o empezar a perder el tiempo haciendo cosas, eso lo podemos decir con cualquier juego que hay ahora mismo en el mercado. Con un GTA o con el Dead Island, con cualquier juego pasa eso. O sea, si tú te pones a hacer el chorra buscando cosas, te dura el juego infinidad. Te lo haces de tirón, el porcentaje, o sea, el número de horas jugadas baja más de la mitad. En este Zelda te pones a buscar secretos y tela la cantidad de horas que te puedes pegar si no tienes una puta guía para sacarlos todos, Sí, sí. Y solo para coger todos los corazones ya es un infierno. Yo, de hecho, la última vez, esta segunda vez que me lo he pasado, para conseguir los dos últimos corazones tiré de guía, porque era incapaz de encontrarlo. Además, no solo los corazones, porque también tienes cuevas donde hay gente que te da dinero y gente que te vende cosas. Y es que hay mucha... Creo que sí que tienes ahí un montón de rato de juego. Que si sabes lo que tienes que hacer en el momento que lo tienes que hacer, como en todos, vas corriendo, lo haces pim pam y fuera. También hay que tener cuidado porque también puedes caer en alguna trampa que hay por ahí también. Como... Sí, está el de la cueva que te tima, el del juego este de paga 10 rupias y abre un cofre, ¿no? Como era, y te tima si no, porque te puede tocar una rupia, te puede tocar, pero claro, yo creo que nunca, a mí jamás me ha tocado algo más de una rupia. Cabronazo del bandido ese. Joder, ahí solo era para perder dinero. Yo quería comentar que estáis diciendo el tema de que el juego lo puede hacer, si te pones a hacerlo del tirón, se puede acabar muy rápidamente, si te pones a buscar por todos sitios, lógicamente la duración es mayor, pero es que es necesario meterle horas a ese juego también, porque como cualquier juego de cualquier acción RPG, siempre que encuentres más secretos, pues recuerdo que había muchos secretos que conseguías 100 rupias, todo eso te ayudaba un poquito a que la aventura fuera un poquillo, digamos, más llevadera, porque claro, puedes ir a Cholón y tal, pero te llega una mazmorra o no te has currado mucho, no hayas muchos corazones o lo que sea, digamos que ese componente de ir buscando, de pasarte a lo mejor un montón de tiempo probando en sitios donde puedan haber secretos, creo que esa era también la gracia que tenía el juego, digamos, sobre todo para potenciar a tu personaje. Sí, sí, eso está claro. O sea, si no perdías un poquito de tiempo, o bueno, perdías, mejor dicho, invertías un poquito de tiempo en conseguir los corazones, las espadas más potentes, el anillo para recibir más daño y tal, pasarte al juego era un infierno, está claro. Yo lo que quería decir, no es que sea mal juego o es que haya envejecido mal, que bueno, en cierto modo lo ha hecho, sino que joder, hay que agradecerle a Zelda pues la evolución de los action RPG tal y como los conocemos ahora mismo. Prácticamente todos han bebido de las bases que sentó Zelda. Sin ir más lejos, Final Fantasy y Mystic Quest, los primeros de la NES, están basados un poco más o menos en lo que fue Zelda, vamos. Y me cuesta imaginar cómo serían los RPGs o los action RPG de ahora si no hubiera existido Zelda. A lo mejor no tendría nada que ver, a lo mejor sí, vaya usted a saber. A ver, es que creo que sentó totalmente las bases para los action RPGs, que si tú te paras a pensar lo que es el método de juego en sí, explorar, coger, matar enemigos, coger dinero, mejorar tu personaje, cuando se dice mejorar tanto en armaduras como en armamento, cómprate armas, encuentra llaves, abre puertas, sigue explorando. También lo de los corazones, digamos que son los niveles de tu personaje. Si tienes 6 corazones puedes coger una espada, si no puedes no. Esto que estoy diciendo ahora es lo que a día de hoy se considera como una acción RPG en toda regla. Bueno, sí, es que también es que estamos aquí hablando, ¿no?, de echar horas, de lo mal que envejecido, y claro, es que casi parece que estemos diciendo que el juego sea una mierda o algo. No, ni mucho menos. Y no, la verdad es que no, porque si te lo pones a analizar, coño, es que lo piensas y sigue siendo un Zelda, vaya, porque las cosas básicas es que están ahí, vaya. Las bases jugables ahora. No, y aparte de que otra cosa que está muy patente en la franquicia Zelda es que básicamente todo se desarrolla igual, siempre empieza el personaje, tiene que conseguir su espada, tiene que conseguir su escudo, tiene que hacerse creer que está dentro de esa aventura, y cada Zelda que juegas siempre te va recordando un poquito a este, digamos como que intentan siempre hacerte recordar de que estás jugando a Zelda y que cada Zelda, aunque es único, siempre bebe un poco del primer Zelda, por lo menos esa es la sensación que a mí me da cuando juego un Zelda. Que este primer Zelda está muy presente. Que todos los Zeldas sean así similares, pero no entre ellos. Los que se hayan pasado ya a Skyward Sword ya lo sabrán, no voy a decir nada para evitar spoilers. Pero ahora que hemos jugado a Skyward Sword, sabemos por qué pasa esto y por qué lo del universo de Zelda, ¿no? Pero no voy a decir nada más porque a lo mejor alguno me cuelga. ¡Calla! Sí, yo mismo. Claro. Eso hasta ahí puedo leer. Hombre, en este primer Zelda la verdad es que se pusieron muchas de las bases que después se ha estado viendo en los siguientes Zelda. Por ejemplo, lo que sería los laberintos dentro de las mazmorras, o vamos, muchos de los secretos de lo que es ir a primero coger las llaves para poder seguir avanzando dentro de las mazmorras, o lo que es son a lo mejor liberar alguno de los secretos para que te den la llave, como puede ser matar a todos los enemigos dentro de la pantalla, pues cosas de ese estilo. Sí que aquí ya pusieron un poco la base ahí, pusieron, yo qué sé, lo de reventar también poner toda la pantalla llena de bombas para poder encontrar dónde están las grietas, o lo que sería poder pasar a una habitación contigua. En fin, muchas de esas tónicas que se han ido repitiendo en muchos otros juegos de Zelda, la verdad es que aquí ya están, y creo que por lo menos a mí no, vamos, ha envejecido mal por lo que ha dicho David, pero sigue entreteniendo de la misma manera. Si consigues cerrarte los ojos, taparte los oídos y pensar, estoy jugando un Zelda. Sí, la mecánica no la han cambiado en todos estos años, por algo será, ¿no? Es que funciona, es efectiva y es adictiva. Lo que tú decías, ¿no? La mecánica básica de la mazmorra. Dentro de la mazmorra, consigo la llavecita, consigo el mapa, consigo la brújula, voy a por el ítem especial de la mazmorra y voy a por el jefe. Y así ha sido, así era en el Zelda original y así ha sido hasta los últimos Zelda, básicamente. Y una de las cosas que está bien, por lo menos de los siguientes celdas, es que algunos de los enemigos básicos y armas básicas sí que las han estado respetando y, vamos, evolucionando, por lo menos. Aquí los primeros, creo que era el Dodongo, el segundo monstruo al que te tenías que enfrentar, pues ese es otro de los clásicos que está en casi todos los juegos de Zelda, o no sé, varios de... No sé, no recuerdo ahora qué otros enemigos hay, pero la verdad es que ese... Aquí están los más básicos, lo que serían los Goomba del Super Mario. Pues lo mismo, han ido evolucionando y han ganado con todo, lo mismo que con las armas. Sí, las armas también se han ido manteniendo, ¿no? El boomerang, el arco, la espada maestra, por supuesto. Armas que se iniciaron con este Zelda y las han seguido manteniendo en los siguientes, claro. Bueno, si os parece bien que hemos dado un poquito nuestro punto de vista, me imagino que luego iremos desarrollándolo un poquito más según vayamos hablando un poquito más del juego. Si queréis, vamos despiezando un poquito el Zelda en sí. David Castaño ha comentado que el juego tenía tres sintonías, me parece que tiene, ¿no, David? Me comentabas. Tres o cuatro. Tiene la principal de lo que es el mapa exterior, digamos. Luego tiene la de la mazmorra, que es la misma para las ocho primeras. La novena mazmorra, que es la mazmorra final, tiene una melodía diferente. Y poquito más. Algún jingle de estos que suena cuando coges un ítem y cositas de ese estilo. Creo que las pantallas de las hadas, estas hadas que te recuperaban la vida, también tienen la melodía típica de las hadas, que también se ha mantenido hasta los Zelda de ahora. Y creo que poquito más. De hecho, los jefes, cuando llegabas a la habitación del jefe, no cambiaba la música, ni tenía música de jefe, ni nada. Sí es cierto que cuando te empezabas a acercar a las habitaciones de los jefes, empezaba a oír un rugidillo por ahí, en la lejanía, para que supieras que estabas cerca y tal. Pero, vamos, melodías como tal, sí, tres o cuatro. Pues mira, si queréis vamos empezando un poquito a nivel de sonido. Lo que decías, David, que se oye rugidos y tal. A mí el sonido me parece que para ser una Nintendo cumple bastante, porque cuando abres las puertas y tal, se escucha como una especie de sonido medio digital que te da a entender que las puertas se abren y que tiene más o menos un nivel de sonido correcto. Pero si hay una cosa que a mí me ha gustado mucho, y estoy seguro que David está de acuerdo conmigo, es si os fijáis a día de hoy, las composiciones que se hicieron para máquinas como Nintendo o como Spectrum o tal, que no tenían una gran potencia para reproducir música, cuando las hacen a día de hoy orquestadas, son cojonudas. O sea, me refiero a que la música principal de Zelda, David, es que está hecha, pero genial, es que da el pego totalmente. Y aparte hay que decir que yo, cuando probé este Zelda, a mí la música me encantó. Hay que decir eso, una música muy animada. El problema que tiene, que la pieza dura lo que dura, dura un minuto, dura un minuto y algo. Si te estás tirando dos horas de aventura, de investigar, al final te titula la cabeza. Pero igual que pasa con la música de las mazmorras, está genial, suena de puta madre, pero claro, se te llega a hacer un poco pesada. Pero vamos, eso es problemática de que el juego tenía tres melodías contadas, pero es lo que dice Ignacio. La melodía principal suena cojonuda, ha seguido acompañando a la franquicia todos estos años y vamos, es que son composiciones cojonudas. También hay que decir, claro, que detrás de estas composiciones, pues claro, está el grandísimo Koji Kondo, que es uno de los más famosos compositores que trabajaba y sigue trabajando en Nintendo, que se ha encargado también incluso, creo que, de versiones orquestales de todos los Zeldas posteriores también. Yo es que sí que estoy de acuerdo en que son repetitivas, porque claro, Zelda no es un juego que te acabes en una hora, o sea, te puede costar mucho, entonces sí que se te meten en la puta cabeza y acabas con la musiquita un poco harto, pero lo que es en sí, lo que quiero decir, las composiciones, el tema principal de Zelda me parece que sale en un disco especial que vendieron de Ocarina of Time, me parece que se llama Zelda Melody o algo así, y es la misma composición de Nintendo pero orquestada. Y es que te das cuenta que la composición para hacer la música que se usó es genial. A mí me parece una música, vamos, genial. A raíz del 25 aniversario de Zelda con el Skyward Sword, si compras la edición coleccionista, bueno, qué coño, la edición normal también viene, hay un CD con la banda sonora del juego y uno de los temas, una de las pistas, es una remezcla, un melody, esto es todo seguido, de varios temas principales de que han ido sonando a lo largo de la saga, y uno de ellos es el tema principal, el tema de Hyrule este, cuando vas en el mapa, y es brutal cómo lo han orquestado. Es que a nivel musical, yo creo que diciendo estas pocas cosas, porque tampoco es que sea un juego que despliegue un gran abanico de diversidad, con estas tres músicas yo creo que está claro que están muy bien. Lo único que son muy repetitivas a nivel de sonido cumple. Si queréis pasamos al nivel gráfico, 128K de Nintendo, yo creo que podría... Un momento, Ignacio, también creo que... También hay que remarcar, ya me he olvidado remarcar, que el sonido, la música, la versión original, la versión Famicom de Disk System, porque el juego estaba en la plataforma Disk System, que es la disquetera de la NES, o sea, que es la disquetera de la Famicom, la música suena un poco diferente a como suena la versión de NES, que es la que tuvimos nosotros. Más que nada porque, por lo visto, no sé si con el Disk System, no sé si algunos canales sonidos cambiaban o se añadían, no tengo muy claro, pero sé que si podéis verlo en YouTube, la intro de los dos juegos, veréis que la música es el mismo tema, pero suena diferente. A mí eso no sé si me suena que metían algún... Igual me estoy meando fuera de tiesto, pero me parece que igual alguna cosa más extra tenía para que sonara mejor, ¿no? Me suena no, que... No es el único juego que tiene algún Castlevania, Castaño sí. También... Sí, pero los Castlevania es porque los juegos de Konami, los cartuchos de Konami llevan un chip de sonido, alguna historia de ese estilo. No estoy muy seguro, pero creo que era algo de eso. Sí, sí, pero aquí lo que yo digo es que creo que... Es que digo que el Famicom Disk System, este periférico para Famicom, creo que añadía como un canal o dos, no me queda muy claro. Es que lo voy a la Wikipedia, tengo que decirlo en inglés, y ya sabéis que yo soy muy malo traduciendo. Pero claro, es que también tengo el cacharro, también tengo una Famicom yo aquí en mi casa, con el Disk System también. Yo puedo decir que los juegos estos, lo que son en cartucho y en Disk System, cambia por completo. De hecho, creo que el Disk System suena un pelín mejor. No es que sea un cambio muy brutal, pero se nota. La principal diferencia, yo creo, entre los que jugaron en el Disk System y la versión en cartucho, yo creo que es la historia de salvar partida. Porque creo que estaréis de acuerdo conmigo en que el sistema era arcaico, el del cartucho, pero de pelotas, ¿eh? Porque tener que tener pulsado el botón de reset a la vez que apagas la consola para no perder la partida, que era el propio juego el que te lo indicaba, o sea, para no perder los datos, pulsa reset, no lo sueltes y dale al power, en vez de apagar la consola directamente después de haber salvado. ¡Hostia! ¡Vaya tela, eh! Y al Zelda 2 le pasaba lo mismo. Pues yo he escuchado cosas que en la versión Disk System de Zelda también es un poco más jodido, porque al no tener batería, un disquete, al no tener pila interna y nada de eso, pues por lo visto iba por password, me han contado. Pero no se guardaba la partida en el propio disquete. Yo no lo sé, yo, pero intuía que sería así, como en los juegos de PC antiguos. Yo también lo intuía, pero ya sabes, al buscar información un poco para informarme sobre el juego y demás, leí por ahí que iba por contraseñas. Un Zelda con password, tío. ¿Y que tienes que meter el Quijote en password? Por lógica, me imagino que grabaría. Por lo menos, porque... Qué horror, ¿no? Yo creo que salvarían el disquete, no me jodas. Sí, si no lo encuentro ningún sentido que aquí lo saquen en cartucho. Mira, pues yo tengo, como he dicho, tengo el cacharro, tengo varios disquetes y ninguno tiene la función de guardar, ¿eh? Os lo digo. Madre mía. O sea, pues mira que iba a decir que era un adelanto tener que ahorrarte toda la milonga de meter password para poder salvar el juego... En el momento que te mataban y tal, iba a decir que era un adelanto. Yo me quedo con la duda, Héctor. A mí, lógico, no me parece que en el Disk System tengas que meterle password. Me imagino que un disco se podrá grabar. Me imagino que yo no tengo el periférico. Ya, pero yo supongo que tiene cierta lógica si pensamos que lo que está detrás de todo esto es Nintendo, una empresa que siempre ha estado obsesionada con la piratería. Así que, claro, vender un cartucho, o sea, vender un periférico que te permita grabar cosas. Entonces, ¿guarda o no guarda en? Aquí pone claves, un sistema de claves, macho, no me jodas. Ahí pone con la capacidad de guardar tus progresos. Claro. Juegos como The Legend of Zelda, Metroid y Kid Icarus fueron lanzados para Famicom Disk con la capacidad de guardar los progresos. Toda una novedad. Muchos de estos títulos fueron reeditados uno o dos años después para la NES. O sea, porque aquí, ¿quién jugó a Zelda en el año 86? Yo jugué en el 88, me parece que claro, fue. Claro, claro, claro. Por eso te digo, supongo que sería cuando llegó aquí. Claro, yo jugué en cartucho cuando llegó aquí, y, claro. Claro, y esto es lo que está diciendo. Uno o dos años después salieron para la NES. Claro, salió en cartucho en el 88, pero llevaba pila, tío. No, el cartucho llevaba pilas. Lo que tienes que hacer el rollo este de tengo el reset apretado y le doy al power para que no se vaya a la mierda. Y te salva la partida. Cuando te mataban, podías salvar o podías llamar tú al menú de salvar partida en el segundo mando pulsando arriba ya o arriba ya estar o algo así. Oye, David, ¿esto de que lo has sacado de la Wikipedia? ¿De dónde? Sí, sí. Por eso te digo que ahí en principio pone que sigue el Famicom D. Y aparte, esos tres juegos, Zelda, Metroid y Ikaru, guardaban. El Metroid no puedes guardar la partida, te abres las venas, tío. Sí, sí, el Metroid. Pero el Metroid era por password. Era con password, sí. El Metroid de la NES era con password, seguro. El de, por lo menos el de cartucho. Sí, sí, sí, segurísimo. Vale, pues entonces seguramente será lo que te dice al final del párrafo, que estos títulos fueron reeditados incluyendo sistema de clave o pila. Zelda llevaría pila y Metroid llevaba power. Está clarísimo. En el cartucho sí, pero en la versión de floppy de disquete, tío, ¿cómo coño guardaba la partida? Oye, en un sector del floppy sería, sería una disquetera tal cual, de 3 pulgadas. O sea, yo creo que tiene que ser así. Lo lógico es que guardase la partida en el propio disquete. ¿Acordabas cuando salió el 64DD al principio? Para salvar las partidas era la misma historia. Era una especie como de cartucho, el disco iba metido en una especie como de cartucho y tenía una pequeña memoria para guardar partidas. Entonces pues es lo mismo, tío. Yo creo que Nintendo aplicaría la misma. Vamos, no sé, esta gente para esas cosas son muy cuadriculadas. Que por cierto, que pilas más buenas tiene que siguen funcionando que por ahí. Sí, sí. Siguen funcionando. Claro, nos ha jodido. No, mejores que las de los relojes. Bueno, un poco así ya pasaba una espalda porque llevamos ya un rato aquí discutiendo sobre el tema. El Legend of Zelda podría ser que se guardase a partida en el propio disquete o a través de un power, pero claro, como no nos queda claro al no tener ni el juego ni nada, lo dejamos así, ¿no? Bueno, pues antes de pillarnos los dedos, vamos a dejarlo así. Sí, mejor. Pensamos que por lógica se debería de poder escribir en el disquete, pero como dice Héctor, Nintendo, que están dadas a sus cosas, bueno, pues lo dejamos ahí, ya nos informaremos un poquito más acerca de la versión japonesa. Y nos hemos dejado lo de la música, hemos aparcado ahí lo de la música, y me quería pasar un momentito a lo que son los gráficos del juego. Decía que el juego tiene 128K en el cartucho, y que para mí sí que gráficamente igual 128K daban un poquito más de sí. Vosotros, ¿cómo lo veis? A mí me parece que gráficamente cumple, es muy bonito, muy colorido, todo muy diferenciado, que eso es muy interesante para un mapa como este, para saber por dónde has pasado y aprendértelo bien. Pero quizás los enemigos tienen pocos sprites, lo veo un poquito soso, por decirlo así. Dentro de las limitaciones técnicas de la época y de la consola, yo creo que gráficamente, yo creo que el aspecto gráfico es lo mejor que tiene el juego, porque lo que tú dices, el mapeado es perfectamente diferenciable cada zona una de otra, te lo acabas aprendiendo. Las mazmorras también. Los enemigos, pese a que hay poca variedad de sprite como tal, cambian de colorines y bueno, pues dentro de lo que la consola puede, o sea, consigue que los acabes diferenciando. Incluso el propio personaje, a medida que va subiendo nivel y tú tienes el anillo para recibir menos daño, cambias de color, en fin, las espadas se diferencian también. O sea, que yo creo que en ese sentido está potente. Yo lo que comento es que yo creo que sí que está todo muy bien definido. O sea, eso sí que lo sé que está bien definido, porque en el mapa no te pierdes. O sea, sabes perfectamente que has pasado por un lado. Sabes diferenciar perfectamente el tipo de enemigos. Lo que sí que me parece que para ser unos enemigos que simplemente tienen lo que es los gráficos de andar a izquierda, derecha, arriba y abajo, y que ni siquiera tienen un gráfico de golpear, porque como mucho sale la flecha disparada y te da, sí que eso sí que lo veo un poquito más soso. Yo por lo menos lo veo así. Hombre, es un poco eso, la limitación propia, ¿no? De los juegos de la época. Yo quiero pensar que se dedicaron a ahorrar espacio en sprites y en gráficos para extender la aventura lo máximo posible. Es cierto que sí, que los enemigos, la animación que tienen son dos fotogramas, es caminando y caminando para otro lado, y ya. Y te tira una piedra, o te tira una flecha, o te tira una lanza. Y no te golpean, realmente te tocan y ya está, y es cuando te hacen daño. Pero bueno, ten que tener en cuenta, por ejemplo, que las mazmorras sí tenían variedad de objetos, de decoración dentro de lo que cabe. Aunque siempre y cuando entras, la decoración de la primera zona, digamos, de la primera sala, era siempre igual. Pero bueno, eran diferentes entre ellas, estaban estructuradas de forma diferente, cambiaba el color incluso. O sea, que joder, que para un juego de la época, en ese sentido, yo lo veo muy bien. Mira, hasta lo de cambiar de color, creo, escuela, porque las máquinas recreativas, ¿cuánto han estado tirando de cambiar el color del sprite para de los enemigos? La sombra canalla del Ryu con el traje y es feo. Yo creo que también la perspectiva, o sea, la vista aérea, creo que también hizo que el título fuera un poquillo más limitadillo. es lo que dice Ignacio, aquí te sale el enemigo y cógete, y si te dispara no se ve nada. Yo creo que también era es por el tema de cómo se ve el juego desde vista aérea, parece que te limita un poco más, no hay ningún plano de scroll por ahí que te pueda llenar un poco más la vista. Creo que esa perspectiva aérea, no hemos comentado que el juego tira de perspectiva aérea, creo que es lo que limitaba un poco el aspecto gráfico en general. Eso hay que recordar, David, que el juego va a pantallazos. Cuando pasas una fase, el juego se para durante unos segundos, digamos que mueve la siguiente pantalla y ya sigues jugando, pero se para durante unos segundos. Se para el juego, se para la música, se queda ahí enganchado hasta que carga el siguiente mapa. De hecho, lo que comentábamos David y yo antes de empezar a grabar, que a mí el juego por lo menos se me mete unas ralentizaciones, depende en qué nivel, finas. Cuando hay mucho enemigo o haces alguna cosilla así un poco más llamativa, el juego a mí se me ralentiza mucho. Hombre, aquí otra cosilla de lo que decías de los gráficos, lo estaba comentando antes, era de, por ejemplo, no hay, por lo menos animaciones no hay, un poco para los enemigos y ya está, pero por ejemplo hay por ahí una catarata que se supone que tenías que atravesar y tal para conseguir otro objeto, y es que está la catarata tiesa, te das cuenta, no sabes muy bien si es el río mismo o es la catarata que está cayendo de verdad por ahí. Entonces bueno, tenía sus limitaciones el juego, pero bueno, en aquel momento no hacía tanto daño. No, ni mucho menos, sobre todo por eso, porque lo que sí que veo muy muy chulo es que está todo muy diferenciado. O sea, ves la bomba, el icono de la bomba, y lo puedes confundir con una manzana o con una bomba. Mucho más no te da, pero lo que son los enemigos en sí, lo que son los niveles, que está todo, yo lo veo muy diferenciado. Eso es una parte que veo que se lo curraron, por lo menos para no perderte en el mapa, que hay un montón de árboles y sabes por dónde has pasado, por dónde has dejado de pasar. Las mazmorras sí que me gustan mucho, lo que la vista isométrica que comenta David, sí que me gusta mucho cómo está configurada las paredes así hacia arriba, que da una buena sensación, eso me gustó. Y no sé si queréis comentar alguna cosita más a nivel gráfico, porque tampoco es un juego que destaque especialmente, se comenta que para lo que necesita cumple, y no sé si queréis pasar a nivel ya más de juego, lo que es en sí el juego exactamente. Bueno, Marco me ha chivado por aquí por el canal interno que tenemos. Me ha dicho que por lo visto sí, parece que algunos juegos de D-System como este Legend of Zelda sí que tenía opción para poder guardar en el propio disquete. Sí, por lo que dice la Wikipedia, por lo menos, no, esto no es mío. La idea era que, bueno, cuando estaba Famicom D-System en Japón, pues podían salvar en el mismo disquete, pero que cuando lo sacaron era algo muy barato. Pero cuando lo sacaron fuera de Japón esos juegos, como no existía el mismo periférico, no tenían la disquetera, pues le salió un poco el tiro por la culata, porque tuvieron que añadir más hardware en los cartuchos, lo que era la pila para poder salvar y una pequeña memoria. Entonces, bueno, lo que en un principio era una muy buena idea, que era pues esos disquetes que eran baratísimos, pues no, después a la hora de exportarlos pues se convirtió en algo un poco más caro, que tampoco tanto, porque creo que fue un éxito bastante bueno el juego. Vale, pues si queréis, para ir terminando, aunque estemos un poquito más en este medio debate, vamos a comentar un poquito, si queréis, en sí lo que es el juego, en qué consiste básicamente. Personaje tiene los movimientos típicos de arriba, abajo, izquierda, derecha, pero no tiene diagonales. Eso sí que me jode muchísimo, me quedo atascado un montón de veces en un montón de sitios. Pero como los primeros Final Fantasy y Dragon Quest también, ¿eh? Vaya, o sea, que tienen algo en contra de las diagonales, ¿no? Por el motivo que debe ser complicado de programar, ¿eh? Que el monigote se mueva a base de cuadrículas es más cómodo, vete tú a saber. Otra cosa que me dejó a mí muy pillado también cuando lo probé era que no podía saltar. No me entraba a mí en la cabeza, tío, un juego que no pudiera saltar el personaje. Te quedaba un poco pillado, joder, ¿por qué no podrás saltar? Claro, en este juego, vamos, no es necesario. Pero recuerdo eso, tío, que me quedé un poco así pillado de decir, joder, ¿por qué no se puede saltar aquí? Y de hecho, esa ha sido otra de las constantes de los Zeldas hasta el día de hoy. Solo puedes saltar cuando te acercas a un bordillo, cuando hay un desnivel o lo que sea, pero saltar como tal, botón de salto, ni de coña. Botón de salto no hay, y salta él solo, o sea, cuando le viene. Bueno, no cuando le viene, cuando le toca, pero vamos. Sí, que volvemos a lo que hemos comentado antes, que han intentado seguir, digamos, las bases de este primer Zelda en los posteriores. Luego que tendríamos el botón A y B, A para pegar con la espada y B para usar los objetos que tendríamos en un inventario. Armas, ¿qué teníamos? Castaño, teníamos la espada, unas bombas, un boomerang, el arco, la vela, la especie de escalera o puente este que utilizas para salvar espacios de un hueco. ¿Qué más? La barca. Ah, puta, bueno, la barca. La puta barca. Es que te lleva en línea recta hasta el siguiente muelle, efectivamente. La flauta también. La coña de la flauta, que la volvieron a meter en el Mario Bros. 3, por cierto. Y había un trozo de carne, ¿no? Ah, sí, que se lo das por ahí un trozo. Sí, hay un trozo de carne que se lo tienes que dar a uno de los. A un bicharraco que hay en una de las cuevas. En una de las mazmorras, perdón. Y te daba algo a cambio. O se quitaba de en medio. No me acuerdo y me lo pasé hace 3 días, maldita sea. Sí, ese era que te dejaba pasar para poder avanzar en medio de la mazmorra. Sí. Bueno, aquí otro detalle friki que voy a dar yo aquí otra vez de nuevo de la versión japonesa, como no. Que también otra arma que había en el juego también era tu propia voz, ya que había algunos enemigos podían decir menos instrucciones, que era sensible al sonido, y lo que pasaba es que el segundo mando del Famicom, en lugar de tener o Star o Select, lo que tenía era un micrófono. De hecho, tiene hasta su control de volumen y todo. Y si gritabas o si soplabas en el micrófono, pues caían esos enemigos. Y eso creo que se conservó las instrucciones que llegamos aquí, como que es una especie de... cuando te ponen los enemigos te pone a tal enemigo le molesta el sonido agudo o algo así. Además, Héctor, los mandos de Nintendo de la que tú tienes, esos van con cable, ¿verdad? Están atados a la consola. Sí, están permanentemente enganchados en la consola, ahí no hay ni conectores ni nada. Están directamente soldados a la placa, creo. O sea que si te se cascaba el mando, comprarte otro, como que no, ¿no? No, como que tendrías que aprender a repararlos, cosa que he tenido que aprender. Marcos, ¿comentas tú que en qué celda se puede saltar? Sí, comentaba los de la Game Boy Tocha, los de la antigua, la en blanco y negro. Eran Link's Awakening y su remake, que en ese tenías que coger una pluma, y era lo que te permitía saltar prácticamente como si fuera Super Mario, vamos, que era para saltar unos cuantos agujeritos y podrías ir avanzando. Y después pero, creo que esa misma arma también Marcos, estaba... Marcos, perdona, tenías que equiparte el ítem para saltar. No, sí. O sea, no saltabas en cualquier momento, era como un objeto más. Tenías que equipártelo, no puedes saltar cuando quieras. O sea, que estaba implementado en el puzzle en sí, ¿no, Castaño? Sí. Pero vamos, que es lo único que de verdad dándole a un botón puedes saltar. Bueno, el Oracle of Ages y el Seasons, pero vamos, sí, los de la Game Boy, vamos, básicamente. Sí, porque en el resto lo único que puedes hacer es como mucho rodar sobre un acantilado y ya con eso ya saltabas. Acercarte al acantilado, básicamente, sí. El resto de celdas, cuando saltabas, es lo que decía Héctor antes, saltas solo. Cuando te acercas a un desnivel o a un... o por lo que es una parte que realmente puedes saltar, Link salta automáticamente. Luego que también lo que comentábamos de las armas, si no recuerdo mal, era la vela y las bombas, que algo hemos comentado, que te permitían abrir un poquito más de terreno en las mazmorras o incluso llegar a coger los secretos, porque hay una cosa importante en este juego, es abrir los secretos o de coger más corazones, porque empezamos con 3 corazones de energía, cada enemigo que nos pega un golpe, por supuesto, nos resta. La energía de esos corazones, pero esos corazones se pueden ir implementando hasta llegar a 20, que el señor David Castaño ha llegado a cogerlos con una guía. David, eso hay que decirlo. Porque sin la guía no hay cojones, ya te lo digo. Entonces estos corazones se conseguían en esas brechas que abríamos en los muros o quemando esos setos que había durante el terreno, que no estaban marcados, o sea, tenías que ir a tu libre albedrío probando, que veías un muro, dejabas una bomba, si había una puerta, la bomba destruía ese cacho de pared y podías entrar donde seguramente alguien te recibiría con una gema o comprar ciertos objetos. Y con las bombas lo mismo, con las llamas lo mismo. Ibas andando, veías un seto, tirabas una llama y el seto pues podía quemarse y dejar paso para unas escaleras. Normalmente también las bombas hacían un montón de daño, porque ha habido enemigos que de estar 4 o 5 enemigos todos juntos, ponerles una bomba y ya dos enemigos. Y también se tenían que coger llaves en este juego, que era muy importante para abrir las puertas de las mazmorras. Sí, de hecho es la manera básica de avanzar en las mazmorras. La típica sala en la que hay un montón de enemigos que tienes que matar para que caiga la llave o para que aparezca la llave. Había salas en las que ya estaba la llave directamente y tenías que simplemente buscarte la vida para cogerla. Otras salas, por ejemplo, aparte de matar a todos los enemigos, a lo mejor tenías que empujar un bloque para que aparezca una escalera oculta o una puerta oculta o que se abra una puerta y poder pasar a la siguiente. En fin, había diferentes mecánicas de ese estilo. Y otra cosa que... como ha comentado Ignacio, el tema de la vida, que era base de corazones, llevar al máximo la vida, o sea, llevar siempre llena tu vida, digamos que te daba el beneficio de que el arma podía disparar a largo alcance. En el momento que te tocaba, ya ibas con tu espada, tenías que luchar cuerpo a cuerpo, pero si la barra de corazones la llevabas llena, podías disparar la espada a lo lejos, que ayudaba un montón. Sí, señor. Y a medida que cogías las espadas más potentes, el rayo que tirabas o la réplica de la espada que tirabas era más, no más grande, pero por ejemplo cuando tenías la última espada, al impactar salían como cuatro rayitos en las cuatro direcciones, en las cuatro diagonales, que también hacían daño a los enemigos. Muy útil para los jefes, eso por cierto. Sí, pero que eso también era un poco putada lo de tener muchos corazones, porque si en el juego te mataban y empezabas desde el principio de ese nivel, por decirlo así, te daban los tres primeros corazones rellenos. Entonces, si tres tenías... o cuatro, me parece, alguno más de tres. Creo que empezabas con más de tres. Hasta donde jugué eran tres, no sé si luego más adelante, yo me parece que me habré quedado un poquito más de la mitad del juego esta vez. Entonces no recuerdo si la anterior que me lo pasé te rellenaba más. A mí, hasta donde he llegado, te rellenan tres. La historia, cuando te rellenan eran cuatro. Si tienes 16 corazones, llegar a que te rellenen todos para poder echarlo de la espada, como no te encuentres muchas hadas, que eso es un objeto que dejan los enemigos, que al morir sale una especie de hada o campanilla, o no sé muy bien cómo llamarlo, que te rellena más corazones, o matando enemigos que también te dejan esos corazones sueltos para que te vayan dando de uno en uno, es un poco putadilla llegar a tener luego todos los corazones rellenos. Sí, cuando estás en una mazmorra es prácticamente impensable, porque los enemigos son más puñeteros, entonces casi que no consigues recuperar nunca la vida. Al final te ganan haciendo prácticamente más daño del que consigas recuperar. Es un poco doloroso, sí. Luego también tenemos las rupias, que si no recuerdo mal había dos clases, una que te daba una rupia y otra que te daba cinco, que podíamos canjear, por ejemplo, como el escudo. No sé si también podías comprar armas, comprar alguna llave, comprar pociones. Los corazones sí que no los comprabas, ¿no? Eso sí que los tenías que encontrar casi seguro. Sí, había o los encontrabas en el mapa, o bien por ahí sueltos y tenías que buscarte la vida para llegar hasta donde es el corazón, o bien en alguna gruta de esta que abres a base de un bombazo o a base de quemar un árbol, lo que sea. O a veces, igual que había personajes que te vendían objetos, había veces que llegabas a otras grutas secretas de estas y estaba el típico personaje que te ofrecía o la poción o el corazón. Decía así, qué cachondo, voy a coger la poción, no te jode. Y luego estaban en algunas mazmorras, llegaba a una zona que estaba el tío que para poder dejarte seguir tenías que darle o monedas. O la carne, si es lo que hablábamos antes, el de la chicha. Que además, David, la lancha está, la barca, que es un elemento para poder salir un poquito de la isla, está escondida en las mazmorras con el arco, ¿no? Es que eso yo no es que no he conseguido, esta vez no he conseguido encontrarlo mucho, pero se activaban moviendo un bloque, bajabas unas escaleras, cambiaba el juego como una especie de vista lateral, ¿no? Algo así era. Sí, cuando ibas a coger algún objeto, tipo la barca y demás, el arco, siempre cambiaba el juego, digamos que estaba en la vista aérea, cambiaba como si el personaje bajara por una escalera y se desplazaba lo que sería lateralmente. Y siempre estaban los objetos en ese tipo de gráfico de fase, que se veía como si era un ladrillo de color así gris. Siempre se cogían los objetos así, de esa manera. O sea, se ponía más rollo Zelda 2, ¿no? Más... Sí, por ejemplo, sí, por así decirlo, sí. Es el clásico subterráneo que luego además mantuvieron, supongo que a modo de guiño, claro, los celdas de la Game Boy, que también las mismas, no para coger los objetos, pero sí para avanzar en determinadas mazmorras, había subterráneos de estos que recordaban un poco más al Super Mario casi que al propio Zelda. Y bueno, aparte de lo que comentabais antes, que para poder avanzar tenéis que poner bombas o tener que quemar setos o cosas así, una de las cosas que en su momento... No sé, a mí por lo menos alguien me lo dijo, cómo entrar a la mazmorra 7, era tocando la flauta. ¿Alguien de verdad lo averiguó por su cuenta? Pero tocando la flauta, ¿dónde, Marcos? Porque es que esa es la jodida clave, ¿dónde hay que tocar la flauta? Sí, sí, en una especie de laguito que está al lado de donde estaba el hada que comentabais antes. Entonces te tienes que poner ahí enfrente, tocar la flauta, porque te han dicho por ahí, creo que había por ahí una única pista que te decía que por ahí hay algo, pero no te dice el qué. Hostia, y ya está. Y la de quemar el árbol, tío, para entrar a la mazmorra, creo que era la 7. Sí, la siguiente. Joder, eso. Tío, venga, eso que es. Eso, ¿cómo lo sacas, sí, tío? O sea, a base de prueba y error. Eso es lo típico que te dice tu colega en el colegio, porque se lo ha dicho su primo, porque el primo se lo ha dicho el hermano, y porque el hermano ha llamado al club Nintendo. Y terminas pegándole fuego a todo el puto bosque. A todo el puto bosque. Quemar, joder, logro desbloqueado, quemar todos los árboles. Lo peor de todo es cuando te das cuenta que cuando vuelves dos pantallas para atrás han vuelto a salir, porque no tenía memoria la consola. Joder, pero es que para este juego, no sé, era O sea, con este juego fue cuando crearon el Club Nintendo, o por lo menos el teléfono ese de ayuda del Club Nintendo, ¿no? Antes España, era eso o invertir en psicólogos para evitar suicidios masivos. Bueno, yo creo que poquito más quedaría por comentar, ¿no? Lo que es a nivel jugable. Simplemente, pues hacerte con todas las llaves que puedas, ir armado hasta los dientes, entrar a las mazmorras, que son 8, si no recuerdo mal, una por cada parte de la de fuerza, hasta y la mazmorra final con Ganondorf. Con Ganondorf, eso, hasta enfrentarte con Ganondorf, que es este cerdete gordo, grande, y ya rescatabas a la princesa, ¿no? Tampoco hay mucho más en este sentido. No, básicamente se resume en eso, ¿sí? Lo que pasa es que nada, dicho que... Bueno, una cosa, que según lo matas y te lo pasas, vuelve a empezar el juego otra vez. Tienes no lo hemos comentado. Tienes la segunda vuelta. Second Quest, ¿no? Me parece que sí. Sí, Second Mission lo llaman, sí. Pero vamos, básicamente consiste, es como el típico new game más o nuevo juego más de los juegos de ahora o del Chrono Trigger, por ejemplo. Era empezar desde el principio, con todo cambio de sitio y más difícil. Los enemigos son más puñeteros, son más resistentes, las mazmorras que han cambiado un poquito, cambia la disposición de los objetos, un poco pues eso, búscate la vida otra vez. Pero vamos, que no variaba más allá de eso. Sí, que ahí el Miyamoto dijo, es que la primera vuelta era muy fácil. Joder, esto se lo pasan en 2 horas. Claro, como es el que lo ha planeado, claro. Vio el speedrun del tío del YouTube, que se lo hace en 1/2 hora y dijo, ¿cómo? Misión 2, ala. Bueno, que además para empezar esta misión 2, si no recuerdo mal, había un truco. Tú puedes personalizar el nombre de tu personaje y ya que no se llame Link, ponerle Ojete o como quiera, yo normalmente le pongo Ojete, pero si ponías el nombre de Zelda, de la princesa, empezabas directamente con esta Second Mission. ¿Os suena eso a vosotros? Pues es posible, en el Zelda de la Game Boy, en el Link's Awakening, si ponías Zelda de nombre cambiaba la musiquita del menú. Es posible que el truco viniera de aquí, es posible, sí, no lo sé la verdad. Me suena a eso, que poniendo de nombre de personaje Zelda... Que empezabas directamente en esta Second Mission. Bueno, de todas formas, eso es algo que hasta pasaros el juego una vez y luego, pues si tenéis ganas, pues hacéis la chorradica hasta que os digo yo. Y me parece que poquito más se podría comentar, ¿no? Un juego que ideó Miyamoto después de darse un montón de vueltas por su tierra natal, de explorar y decidir que eso tenía que plasmarlo en una máquina de videojuegos, que la gente conociera lo que es el mero hecho de explorar cuevas y saber, intentar saber lo que hay un poquito más adelante, y que bueno, que tuvo su éxito, más que éxito, exitazo, que hasta día de hoy, ahí lo tenemos, que hace poquito cumplió 25 años. No sé si queréis comentar alguna cosita más, porque creo que más o menos está todo bien cubierto. Yo creo que este juego es un poquito más para que la gente lo pruebe y reflexione, ¿no? De, pues me parece que ha envejecido mal, que no, aquí hemos dejado cada uno nuestro punto de vista. No sé si queréis comentar alguna cosita más para ir cerrando. Bueno, yo iba a comentar una cosilla, que bueno, cuando me bajé la ROM, no hagáis esto en casa, por favor, compraos el juego original, que es muy baratillo. Cuando me bajé, baratísimo ahora mismo, y completo casi nada. Eso, pues baja más barato. Exacto. Bueno, cuando busqué la ROM, me encontré con un pack de ROMs de Zelda, y tienes ahí hacks de que se ha hecho la gente, pues eso, cambiándole... los gráficos, creo que ninguno le ha llegado a cambiar la música, pero el hecho de cambiarle los gráficos, la verdad es que agradecía un montón, porque lo que habían hecho era cambiar los sprites normales por los sprites de Link, por ejemplo, del Link's Awakening o de todos los enemigos. Y entonces lo que la verdad es que le da un pelín de un pequeño lavado de cara, pero la verdad es que se agradece bastante. Y después, aparte, para los que se han pasado por delante y por detrás el juego, pues también hay reediciones de que han rehecho los mapas. Ahora las cosas no solo están en distintos sitios, sino que realmente son mazmorras nuevas, y yo que sé, todo lo del bosque está hecho desde cero. La verdad es que es curioso cómo se lo ha currado por ahí la gente para darle una vuelta de tuerca nueva para todo el juego. Es curioso de ver. Yo lo que sí que me he fijado que está traducido a 50.000 idiomas. Como son 4 frases mal hechas, también está traducido en un montón de idiomas. En el Esperanto creo que andaba por ahí una de esas rojas. madre mía. Y un poquito más, que no se nos pase. Sistemas para jugar, además de Nintendo, del original. Me parece que tuvo una versión de los NES Classic para Game Boy Advance. Y David, tú lo has estado jugando en GameCube, ¿no? No, yo lo estoy jugando en la 3DS. Pero yo creo que la mejor versión que hay, aparte de la 3DS, que es muy cómoda por ser portátil, bueno, también está en la Wii, en la cosa virtual también, la mejor versión es la del BS Zelda, la del Satellite View de la Super NES, que es una especie como de remake o de lavadito de cara. Es básicamente el mismo juego, pero con gráficos un poquito mejor y con la música un poquito mejor, y merece la pena probarlo. El Satellaview era esa especie de modem, ¿no? Que tenía... La Super NES, sí. Hay que bajarse, evidentemente, la ROM y un emulador, porque el que tenga el Satellaview ahora mismo y lo haga funcionar es un puto crack. Pero merece la pena probarlo. Yo sí le estaba tirando en la GameCube el disco este promocional que llevaba los dos celdas de NES y el Ocarina of Time. Y vamos, en GameCube, de puta madre. Bueno, pues entonces en vuestra mano está. Si no podéis haceros con una copia física del juego de Nintendo, como digo siempre, procurar no gastaros mucho en eBay, porque Nintendo no va a haber un duro de ese juego. Procurar jugar, como dice Castaño, Nintendo DS, que es muy cómodo. Creo que yo es lo que he hecho. Me parece que el sistema más sencillico de jugar, pero que podéis tirar de un emulador, recordarlo. Y bueno, poquito más vamos a decir ahora, porque llevamos ya un buen rato. Ha sido algo diferente, ha habido aquí más debate, más... nuestro punto de vista de lo que es el juego. Vosotros, los que estáis escuchando esto, probar el juego, mandarnos un correito a programa@fasebonus.net a ver qué os ha parecido. ¿Creéis que ha envejecido mal? ¿Creéis que no es que haya envejecido mal, sino que el género ha evolucionado mucho? ¿Creéis que no tenemos razón? Bueno, pues eso, lo dicho. Lo que sea, nos lo mandáis, porque pasamos a cerrar esto y vamos a ir directamente a la película que estamos esperando aquí como agüita de mayo, que también a ver qué sale de aquí. Acabo de probar lo de poner Zelda de nombre en el juego y no cambia nada, es todo igual, tío. Ay, pues yo pensaba que sí, tío, lo tenía en la cabeza. Bueno, yo el caso es que también, pero no, a lo mejor sí cambia y soy muy torpe y no. mi 3DS que va a tope. Ah, no, mira, escucha, espérate, mira, estoy aquí leyendo en un foro. Pásate el juego para desbloquearlo o empieza una partida con el nombre Zelda. Sí, simple vista y llegando a la primera mazmorra, que es todo lo que he podido avanzar mientras hablabais, no cambia nada, macho. Bueno, aquí un aviso que el modo Master Quest de Zelda 1 de NES es muy duro. Hay mazmorras que son casi imposibles de saber dónde están sin guía. Todo un reto para comenzar la cosa hoy. Yo, a mí me sonaba un montón de haberlo ido para una hobby console. Sí, es muy posible. Se ha dicho que el Zelda de la Game Boy tenía un truco también. Poniendo Zelda cambiaba la musiquilla y tenía alguna chorraica de estas. Puede ser que haya que pasarse el juego. Y que se quede grabado en el cartucho que tú lo has pasado para que funcione lo de Zelda. Ah, y a lo mejor es verdad, tío. Sí, yo creo que sí, tiene que ser eso. Bueno, no, ¿qué cojones? Sí, tampoco tiene mucho sentido hacer eso. Pero si te pasas el juego. Pero si te pasas el juego, se queda la partida grabada. Se queda la partida grabada, claro, ¿no? Y yo tengo el juego pasado, además. O sea que es absurdo eso. Hace cambullo. Joder. Bueno, vamos a meter a Javi y pasamos a la peli. Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poquito de la película que tenemos para este remake del segundo episodio, Super Mario Bros. Pero antes vamos a dar la bienvenida al señor Javi, que ha venido corriendo para hacer el resumen de a ver qué le ha parecido esto. Javi, ¿qué tal? Buah, vengo aquí reventado, me tenéis a la carrera. Muy bien, bueno, muy bien, pero no por la película, claro, porque tiene tela, tiene mucha tela, ¿eh? Bueno, aquí creo que van a salir cosas un poquito curiosas, porque Héctor tiene una pequeña recopilación, se ha estado informando, no sabemos muy bien por qué, pero se está informando, eso es algo que aquí no se suele hacer. Pero Javi, antes de seguir con el programa, me gustaría preguntarte, hemos estado diciendo al principio que manden los oyentes a programa@fasebonus.net anécdotas de sus primeras consolas, sus primeros juegos, o simplemente anécdotas en sí, de locuras que hayan hecho con las consolas, a que ha salido, que nos hemos cargado más de una consola, o una máquina de recreativa, o lo consola, lo que sea, y tú seguro que tienes alguna cosa que contarnos. Uf, alguna unísima, un montón. No sé, me acuerdo que, por ejemplo, como tantos otros, imagino que mi primera consola cayó en mis manos a raíz de la costumbre esa de celebrar la comunión y esos rollos. ¿Y qué vas a pedir? ¿Una bicicleta? Pues no, una Master System con el Sonic y ya está. Eso molaba mucho más. Pero además, la primera anécdota que puedo recordar que tenga que ver con videojuegos, y además no estoy nada orgulloso de ella, es la de haberme cargado una Atari 2600. ¿Con una bombona de butano, como el murciano, o no? No. A alguien se le ocurrió la magnífica idea de enchufarla de tal manera que quedaba el cable pues como a un palmo del suelo en tensión, ¿sabes? Entonces pues yo era un zagal inquieto, pasé corriendo, patada al cable, Atari al suelo y después se fue el fin de la historia de mis primos en el mundo de los videojuegos, porque nunca más tuvieron consola, así que... Joder. Se puede decir que les saqué del vicio. Ahora, claro, uno es ingeniero y el otro. El otro es ministro. Sí. No, en serio, sí. Mira qué raro que una consola de esa época, tío, se rompa un golpe, porque eran duras de cojones, ¿eh? Claro, porque estaba en una mesa, estaba subido en una mesa y de la mesa pues cayó al suelo y tal, y ya no se pudo hacer buena. Lo siento mucho, pero yo creo que él se ha ido mejor así, ¿eh? No hay más que vernos a nosotros. Bueno, pues como hemos dicho al principio, eso es lo que pedimos, tío. Aquí nos hemos cargado. Alguien de nosotros ha roto un ordenador o ha roto una consola o algo. O sea, somos la mierda, sí, porque macho, con el dinero que valía por aquel entonces y lo acabamos rompiendo todo. Bueno, pues lo dicho, programa@fasebonus.net, mandarnos eso, vuestras anécdotas, vuestros recuerdos de los juegos que tuvisteis. Y dicho esto, vamos a empezar ya con la película, si os parece, porque vamos un montón de rato, vamos a tener que ir rápido para hablar de esta película que data de 1993, que es, como hemos dicho antes, Super Mario Bros. A ver, yo quiero empezar con los de Nintendo, con los nintenderos, que seguro que están muy orgullosos de esto, de esta peli. A ver, Héctor y Marcos, ¿qué os parece esto? A ver. Preferiría sacarme los ojos con una cucharilla antes de ver otra vez la película esta. más claro agua. Hostia, mira que yo la vi de pequeño, me gustó. Cuando grabamos la primera temporada, el segundo capítulo que la vimos, no me desagradó tanto. Pero es que la he visto esta tarde, tío, y es una puta mierda. Vamos, es que no tiene otro calificativo. Bien, mierda con el visionado, ¿no? Cada vez que la vas viendo va peor, macho. Eso es porque te está como llenando la película cada vez más, hasta que ya rebosa. Ya te das cuenta de la mierda que es en todos sus aspectos. Es que lo digo, es que no sé qué tiene esta película en particular que me jode tanto. Tal vez será que sea Nintendo o algo, porque ya viste, aquí analizamos, yo qué sé, Ator o el Vengador Tóxico, y yo estaba descojonado con estas pelis, pero oye, es que con esta es que no. Pero es que esta película, tío, como nintendero, es que te falta el respeto directamente. O sea, yo me imagino el momento en el que el señor que la dirigió, que no me acuerdo cómo se llama, y mira que lo estuvimos mirando ayer, se planteó, le dieron el guión, lo estuvo leyendo, o le dieron lo que le diesen para hacer la película. Yo imagino que un puñado de pantallas del Super Mario World o del Super Mario Bros. O lo que fuera, y dijo, vale, tengo un tío que salta muy alto, que coge setas, y seguramente vi una pantalla también del jefe final del Mario World, por lo del cubo ese que está donde acaba Koopa al final de la película, que se parece un poco así, salvando las... Sí, ligeramente, o sea, muy ligeramente. Yo es que, o sea, según lo veo, es que me imagino pues eso, al Menda este viendo las tres o cuatro pantallas de pantallazos del Super Mario World, y dijo, bueno, pues que no se tengo que hacer una película, con esto y con el Super Scope de la Super NES, toma. Para que tengas un poquito de valor añadido. Ya le venga, campeón, a hacer una película. Eso fue, hay historias por ahí porque hace poco, hará cosa de 3 años o algo así, le hicieron una entrevista a alguien de reparto, el tío este, el que hacía de Toa, el perro flauta con la guitarra, ¿acordáis? Que el principal de la película. Evolucionaba en la película. Tienes que la entrevistar. Sí, le hicieron una entrevista porque, según decía él, le contrataron como para 4 días y se tiró como 3 meses o así. Para grabar lo que hizo. Sí, es que decía eso. Decía que el rodaje de la película fue un completo caos. O sea, había momentos en los que ningún actor sabía qué escena tocaba, ni qué parte del guión, ni nada. O sea, fue... ¿Qué guión? eso mismo me pregunto yo. Y según, no, es que es parecido al que gastamos. Y según cuenta, escuchó cosas, ¿no? Que como que el guión original era más parecido al juego. Porque, hombre, el tío no tenía ni puta idea de qué era el juego. Que decía, eso parecía una cosa así de fantasía, no sé qué. Pero por lo visto al productor, que el productor según Wikipedia es Jake Evers. Es que sí, tengo que mirar Wikipedia porque ya sabéis que con los nombres soy pésimo. Bueno, pues por lo visto dicen que el productor pues tenía más ganas de hacer una especie de plagio de Blade Runner o algo así. Sí, pues se la pegó. Parece más desafío total. Pero un momento, antes de seguir, queda, me parece que Javi, por decir qué te ha parecido. Ah, es verdad. No, yo quería hacer un comentario a esto que decía Héctor ahora, del tema de que el hombre este se pasaba ahí 3 meses cuando le contrataron para 4 días, porque hubo muchos cambios en el guión y tal. Porque efectivamente sí que lo subo, y a nivel de que John Leguizamo, en una autobiografía que publicó hace unos años, dice que tanto él como Bob Hoskins odiaron trabajar en esta película, o sea, ya no solo la película en sí, sino el hecho de trabajar a diario en ella, lo cual desembocaba en que frecuentemente se tenían que emborrachar para poder soportar lo que eran las grabaciones. De hecho, sí, que había cambios de guión tan frecuentes que de cambio a cambio a veces ni siquiera se preocupaban en aprenderse el cambio anterior porque sabían que al poco iban a cambiar otra vez. Por eso que la película es, digamos, tan inconexa. Sí. O sea, tiene tantos... Pasa de sí. Pues, si una dimensión, bueno, dimensión, y ahora de repente dinosaurios. Y dinosaurios que desevolucionan, venga. que fue en ese estilo, sí, ya que por algo así con todo el mismo tío ese, sí, algo muy parecido. Por un lado, los directores querían hacer una película más enfocada al público adulto, y por el otro, el estudio quería hacer una más para niños. Entonces tuvieron que ponerse de acuerdo, y claro, es imposible hacer una película de adultos. Y se vio que ninguno se puso de acuerdo, porque madre mía. Claro, a mí me hizo mucha gracia eso de que tuvieran que emborracharse y para poder rodar y soportar eso. Yo creo que exagero un poco. Yo creo que sería ahí un poco con el puntillo para no sufrir tanto y ya. Pues yo te digo que la peli... Marcos. No, yo iba a decir una tontería, que es que para ver la peli realmente te tienes que pillar el puntillo, porque si no, no la aguantas. Ahí está. Casi. Para hacerla, imagina. Yo tengo que decir que la película en su momento no la vi. Yo me imagino que esta película, cuando eres un niño, te tiene que gustar, o te puede gustar, más que te tiene que gustar. Ahora mismo me ha entretenido. La vi una película que es una puta basura, pero es una puta basura entretenida, que es más que, por ejemplo, la que vi el otro día del Almodóvar, La Picabito, que es una mierda aburrida. Yo, por lo menos, con esta me he entretenido. Y una cosa curiosa que he estado leyendo es que John Leguizamo decía que lo bueno de esta película es que lo había lanzado un poquito más a la fama telita, porque John Leguizamo luego hizo Spawn, que hacía de Violator, que también otro papelón. Joder, el tío va mejorando los papeles, ¿eh? Que luego volvió a repetir, con Dennis Hopper en La Tierra de los Muertos Vivientes, que son tres películas que yo aconsejo cuando tengáis un ratito libre y drogas o bebida. Eso ya, pues cada uno con lo suyo. Pero a mí me parece una película entretenida. Y tras este silencio, que me parece que estamos flipando. Es que estoy pensando, es que como empieza yo a soltar cosas, que historia y demás, que he leído sobre esta peli, es que no paro, ¿eh? Me como el programa yo solo, casi. Es que eso depende también de cómo la veas. O sea, si la ves con un poco de predisposición, así a partirte el culo. Yo por lo menos al principio me partió el culo. En la escena cuando sale Mario, que estaba Luigi viendo la televisión, y salía en la televisión: bienvenidos a Mundo Milagroso, tío. Te juro, tío, que me creía, tío, que iba a decir bienvenido a Mundo Viejuno, tío. Tío, joder, tío. Viéndola así, medio le podrás sacar algo, tío. Porque esa escena tiene un par de detalles que son todavía mejores si cabe, que es el traveling del principio, cuando va la cámara recorriendo la casa, que se ve primero una foto de lo que debe ser el padre o el abuelo de Mario, ahí en blanco y negro con el bigotazo. Más adelante se ve una especie como de los típicos soportes de pared para katanas, pues lo mismo pero con desatascadores, ¿vale? Desatascadores. Y luego encima de la tele hay lo que parece una especie de llave de estas enormes de fontanero, que dices, pero bueno, tronco, vale que son fontaneros, pero macho que no es plan, ya ves. No, yo he de decir que la película es como si fuera un policía y colgase en la pared ahí, en lugar del cuadro tuviese pistola, escopeta, bueno, alguno, cosas así. Alguno hay, seguro. Bueno, yo he de decir que la película, cuando la vi cuando era chico, no me gustó nada, porque claro, yo esperaba, o sea, muchos de nosotros fuimos a ver la película al poco después de comprarnos la Super NES, íbamos a tope con el Super Mario World y queríamos ver a un tío con una capa amarilla montar un dinosaurio verde, pero no en un T-Rex de juguete, sino en un dinosaurio el doble de alto que él, verde, comiendo bichos y cagándolos en forma de huevo. Y no era eso, tío. No era eso. Entonces, salías del cine indignado. Sí, es que la puta mierda de película. Es que si le ponen otro nombre y cambian a las personas. Es que te digo, es que desde el principio querían hacer otra peli y se nota. Mario y Luigi Mario, o sea. Hostia, momento épico. Hostia, qué bueno. Hay que decir que aunque la película tenga el nombre y más, aquí nada es canon del juego. Aquí. En la película no se toma nada, o sea, en realidad Mario y Luigi siguen sin tener apellidos, ¿eh? Para que lo sepa la gente. Pero es que lo que más se parece al juego de la película es el bazooka de la Super NES, y no se usaba para el Mario World, ni para ninguno. Bueno, sí, para el Yoshi Safari, bueno, ¿ves? Ahí cogido con pintas. Sí, es que si te pones a rebuscar... Claro. Cuando sale la bombita esa chiquitilla y... las zapatillas marca Ribu, y la bala sale en el juego. Calla, que cuando yo he visto la secuencia en el que salían los bazookas, eso, miro al lado de mi cuarto y veo que tengo el mismo bazooka ahí... Sí, solo que la empuñadura del tuyo no está en el lateral, seguro, está debajo como en la de todos los demás. Pues yo con la escena de Mario que dice Castaño me reí mucho, pero con la que descojoné, que se lo he dicho a David Murcianer, cuando sale la gorda, que digo que es el puto falete. Ven aquí, pimpollo. ¡Ay! Tengo que mirar los créditos a ver si pone Black Fat Falete o algo así, porque tío, es que es clavado. Según dice, esa tía representaba otro personaje del juego. Yo me pregunto cuál. Ni puta idea. Ocupa mujer, tío. Bueno. Pero contá un poco de qué va, porque yo cada vez la sigo viendo. No me entero bien, tío, de qué va eso. Es que no estamos ni analizando la peli, estamos recordando cosas nada más, tío. El argumento de todas formas es que tampoco da para mucho, ¿no? Porque se supone que te dicen que te cuentan la historia de por qué se extinguieron los dinosaurios con el meteorito y tal y cual. Pero te la dan una vuelta y te dicen que no, que los dinosaurios no se extinguieron. Realmente con el impacto del meteorito cambiaron de dimensión, tipo Fringe. Y están evolucionaron hasta parecerse a los humanos en otra dimensión. Entonces, pues el Koopa, que es el malo de la película, el Dennis Hopper, se caga en la puta porque no quiere el mundo real o el mundo, digamos, el universo en el que está originalmente para ellos. Y da un golpe de estado, convierte al rey de este reino, digamos, en lo desevoluciona hasta que lo convierte en hongo. Joder. Y se dedica a intentar conseguir el fragmento de meteorito que le falta para poder fusionar los dos universos, ¿no? Pues, y aquí, en este mitad de este proceso, pues todo muy lógico, como dice Javi. Aparecen Mario, Luigi y la princesa. Daisy. Daisy, correcto. Claro, Daisy. Es que me traiciona Daisy, la pusieron rubia, pero en realidad es Daisy, es la otra. Sí, sí. Y bueno, pues ya se desarrolla un poco la trama, por decirlo algo, pero vamos, que básicamente se reduce a eso. Raptan a la princesa Daisy porque tiene el fragmento del cuello colgado de. El fragmento de, joder, de meteorito colgado del cuello, perdón. Y Mario y Luigi van a rescatarla, ¿no? Y pues ahí poco más o menos se desenreda un poco la trama, pero vaya, que no da mucho más de sí. No sé, sí, el resto son. Es que mira, yo. Es que, a ver, yo hacía años que no veía la peli. De hecho, descubrí que tenía por ahí muy enterrado una cinta VHS que ha sido así como he vuelto a ver la peli para este programa. Joder, si la VHS, Héctor. Sí. Menos mal que no estaba en cassette, en radio cassette, que si no. En baja resolución se disfruta más esta peli. Bueno, a lo que voy. La verdad es que apenas tenía recuerdo de esta película y lo único que recordaba era simplemente gente corriendo y gritando nada más, tío. Era lo único que recuerdo que tenía. Como el chaval de la bici que se cae dos veces de la misma forma. Y me he vuelto a ver la peli, tío, y ahora mismo es casi lo único que recuerdo. Gente corriendo y gritando otra vez, solo que esta vez con explosiones, o sea. Con muchas. Además es que a mí, tío, el mundo de Koopa este me recuerda a Desafío Total, pero muchísimo, tío. La estética así, oscurilla y los especies de medio mutantes que hay por ahí comiendo lagartijas. La ciudad futurista distópica de manual, tío, eso es de manual. Bueno, que hay que decir que se pasa de un mundo a otro tirándose a una pared. Te tiras ahí una pared. Mejor que tirándote una tía, te tiras una pared. Dice, Chacho, ¿dónde vas? Que es un muro. Que no, que tengo un presentimiento de que tal. Se tira y pasa. Creíamos que lo de entrar en fases atravesando cuadros lo inventó Miyamoto en el Mario 64, ¿eh? Pues, toma. Ahí lo tienes. Según contaban, creo que eso era lo que. Según contaba, eso era lo que hacíamos nosotros en la NES, que era llegar a lo de la Warzone. Ya sabéis, tuvo estos secretos para avanzar los niveles. Dicen que era eso. Hostia. Sí, claro, bueno, pues, podía ser. Hombre, con un montón de LSD todavía, pero vamos. No sé yo, tío. Sí, cambiar un tubo por una pared es muy lógico, sí, es un buen guiño. Pero además con ese efecto raro, ¡ay, Mario! ¿Eso qué es, tío? Me darían ganas de pegarle una patada como me salga un bicho de esos. Castaño y yo estuvimos haciendo los cálculos más o menos a lo que habían invertido el presupuesto, ¿verdad? Y era del 100% del presupuesto total, era aproximadamente iba a un 30% a los efectos de la pared, de salir y entrar y desmaterializarse y eso, un 30% a otra escena que hay en 3D de acercarse a la ciudad. Sí, es ya llegamos a 60%. De toda la película. Y luego que. Ah, bueno, otro. Yo sí, y otro 30. Otro yo 30. Sí, yo sí, sí. Claro, y el 10% que falta, está claro que se lo zumbaron en bebida, macho. Sí, es lo que ha dicho, sí, sí, el resto de actores y actrices y eso, becaos, tú. Hay un momento, Javi, que también me pareció que de efectos medio cumplía, que es cuando desevolucionan al Toad este, que lo meten en la máquina, que hay una especie de medio morfina así, que para el sí, tiempo eso, no estaba mal. Eso sí, eso sí. Fue uno de los primeros estos efectos así en 3D, pero esto ya hecho ya con. No era en 3D, pero era como una especie. Se hacía con ordenadores, vaya. Un poco ya. Estaba ya, como decían. Era un. Joder, voy a tener que pillar el diccionario, tú verás. Infografía. Eso, infografía, coño. Que fue por eso, que fue por esa misma técnica por la que tuvieron al tío este, al que hacía del Toad, lo tuvieron pues como 2 o 3 meses más. Porque es que, por lo visto, tuvieron problemas a la hora de hacer la captura, porque hacían así, cogían al tío, lo capturaban, luego capturaban a la cabeza de lo que era, lo que ellos llamaban el Goomba, y hacían un poco así el efecto morphing con el ordenador, bueno, con uno de los muchos ordenadores que tenían, Y por lo visto, según contaron, pues al parecer cuando el tío terminó, porque eso ya fue un poco, aparte de un par de escenas más, eso era ya lo que le quedaba por hacer, pues por lo visto se quedó más tiempo en el rodaje porque por culpa de esa escena, ya que por lo visto, según cuentan, salió mal. Con lo cual tuvo que venir uno de los pipas que había por ahí, detener el avión donde estaba el tío subido para volver a su casa, cogerlo otra vez y llevarlo de vuelta al estudio para grabar otra vez, pero esta vez cambiando creo que los fondos y demás y haciendo varias pruebas. Para una escena que durará 10 segundos. Tan sólido que seguro que es verdad, Matt. Sí que tendría que haber quedado mal de primera. Y además que duró un segundo nada más. O sea, la secuencia del morphing duró un segundo, pero claro. Y no se vuelve a ver, porque desevolucionan a muchos más personas. Bueno, a muchos más. O sea, meten al Koopa en la máquina y meten ahí y al otro también en la máquina y no se ve el efecto, se ve el humo ese rancio y ya. Sí, además que no hay un tiempo reglamentario para evolucionar o desevolucionar a la gente, ¿eh? No te vale con un segundo, 10 minutos. Al segundo, al otro, sí, sí. Hay que tener también cuenta una cosa que el propio tío dijo, ¿no? Porque le hicieron varias tomas con el tío, porque también estuvo en el set de rodaje con los actores, porque ya sabéis, para la desevolución. Y según dice el tío, estaba acojonado. Porque por lo visto eso era... la película entera, por lo visto, se rodó en una factoría de cementos o algo así, una fábrica o algo. Sí, y por lo visto, y por lo visto la máquina de desevolución era simplemente una mezcladora tuneada para parecer la cosa esa. Era una mezcladora de cemento, tío. O sea, le pusieron el asiento, aprovecharon la hidráulica que subía y bajaba. Y atención, según dice el tío, yo no sé si es real o no, porque el tío es un hippie colgado, ya os digo, pero vamos. Según decía el tío, le preguntaron a los especialistas si la silla esta que sube de más podría romper el cuello. Y según dice él, no le dijeron nada, se fueron. O sea, lo dejaron ahí. El que calla otorga, colega. Sí. O sea, claro. el tío, según dice, estaba acojonado. Con él y con Dennis Hopper también, o sea... Así que pone, yo le he leído en la Wikipedia, ponía que lanzó al estrellato a John Leguizamo y a Dennis Hopper. Como si Dennis Hopper necesitara que le lanzaran a algún lado con esta película, macho. Joder. Según decía el tío este, por lo visto, el Dennis Hopper estaba hasta las pelotas ya del rodaje. Además que creo que eres Dennis además, Hopper, que tienes un carrerón, hostias. Sí, además Dennis Hopper. Y también, Bojo le dio un consejo al mismo tío, ¿no? Porque estaba haciendo la secuencia. Fíjate tú que estamos hablando de una sola secuencia. Y fíjate tú... entre cambio y demás, porque esa secuencia también tuvo una fecha de cambio. En realidad al tío este tenían que desevolucionarle hasta hacerlo en hongos a él también, ¿sabes? Al final decidieron hacerlo con Banamán, no, Dios sabe por qué. Pero según contaba, les dijo Tronco, las primeras 6 tomas no te esfuerces, porque esto hasta la 7ª así no van a usar el material. Era así. Madre mía. Y según decía el tío, lo probaba y era cierto. No decían toma buena hasta que ya había pasado 7 o 4 veces, porque casi todo era que si revisar el guión, que si mirar iluminación, que si algún efecto fallaba. Hostia, si no se puede trabajar, ¿eh? ¿Y qué me decís de la banda sonora? Está ahí, ¿no? Oh, pues la banda sonora es de Alan Silvestri, ¿eh? Que no es precisamente... Por eso te quiero decir que hasta ese tío que ha hecho banda sonora de Depredador, de Regreso al Futuro, aquí está, pero vamos... De tabaillo. Que no destaca, tío. Es que yo creo que todo lo relacionado con esta película, por muy bueno que fueras, tío, terminaba haciendo una mierda, macho. Tío, es que imagínate tú, dices, tienes que componer la música de esta secuencia. Le enseñamos la secuencia y decías, ¿qué coño es, macho? Seguro. Hablando de música y demás, el tío este, que una vez más de vuelta, claro, es que me tragué la entrevista al tío este. El tío este que hace de Toad, por lo visto este también le da por, no sé si es que tiene un grupo o algo, hace música o algo así. ¿Os acordáis la secuencia esta en la que sale el tío como cantando antes de que lo lleven a la comisaría? Con la guitarra, ¿no? La oda a Koopa, sí. Sí. No. Pues según dice, el tío cogió y... ¿cómo se suele decir? Licenció, no, ¿cómo era? Registró con copyright lo que él cantaba. O sea, los pocos segundos que él salía cantando lo licenció, o sea, con copyright. Y según dice, incluso hoy día sigue cobrando royalties por eso, tío. Ah, oh, mira, ese fue listo. Ese fue listo. ¿Y qué opina Miyamoto de eso? Porque menciona a Koopa en la canción. Pues que Miyamoto no puede decir nada, no sé, que en lugar de Koopa mencionase a Bowser, que es su nombre real. Vaya, hay una laguna legal ahí, se ha aprovechado el hippie, claro. Para que digan. Tía, pero si no tiene registrado el nombre de Bowser tampoco, ¿qué? ¿Te la comes? No, pero es que le decían Koopa, pero es que el nombre real del monstruo es Bowser. Si hubiesen dicho Bowser en la película, pues ya supongo que otro gallo cantaría, pero vamos. Efectivamente. Es que yo creo, lo de Koopa era más de la serie animada, ¿no? No era del juego. A Koopa es como se les llamaba a las tortugas, ¿no? Que son los Koopa Troopa, las tortuguitas normales. ¿O no? Sí, pero en la serie de animación, ¿te acuerdas esa que había actores reales y lo otro? Sí, también sí, llamaron. No decían Koopa, pero sí Rey Koopa, algo así. Pues no me acuerdo. Me toca hablar de la moneda, ahora que hablas de los Koopas. ¿Qué pasa? ¿Por qué cambian la moneda? Los Koopas y los cupones. Los cupones, sí. Los Koopas de oro y los cupones, ¿no? Claro, es que mil Koopas es cupón. Que no os miráis, ¿no? Vale. Has mirado el cambio, ¿no? Dios mío, a la divisa, más o menos. Claro, será como las pesetas y los duros, tío. Claro. Mamá, me da dos Koopas para la recreativa, ¿no, niño? Yo me acuerdo cuando con un Koopa me iba al cine y me compraba. Muy grave que ni siquiera puedan mantener la consistencia en cómo llaman a la moneda de la película. O sea, porque empiezan llamándola Koopas, ¿no? Y hay una recompensa de tantos Koopas y luego aparece un cartel y se escucha la voz en off. Mil cupones. Mil cupones. ¿Pero son de la 11 o eso qué cojones? Muy mal. Bueno, que Javi, perdona. No, iba a decir que respecto al tema de los actores que comentaba Héctor, de los descontentos que había y todo eso, que gente como Kevin Costner, por ejemplo, estuvo a punto de ser contratado para hacer de Koopa, pero luego declinó la oferta. Imaginaos ya, igual habría habido suerte y gracias a esto no habría habido Waterworld. Si hubiera Kevin Costner aceptado. Hubiera salvado su carrera, ¿no, Javi? Sí, lo mismo. Bueno, la verdad es que la carrera de ninguno de los que salen aquí se fue al garete después de esto, entonces igual sí que había salvado. Así que, algo nunca sabré. De hecho, John Leguizamo se supone... que fue para arriba, ¿eh? Salió también en El Incidente y tal. Algo mejoraría. Bob Hopkins tenía ya una carrera hecha, que salía en Quien engañaba a Roger Rabbit. Y Dennis Hopper también. Sí. Yo creo que iba engañado, está claro. Les pegarían una buena morterada del presupuesto. No, como te dije, según decía el tío este, el poco tiempo que estuvo con Dennis Hopper, según decía el tío, no se esforzaba en lo más mínimo, ¿eh? El tío iba a su puta bola. Nada, que es lo que decía ya al principio, tío, que les enseñaron el Super Mario World ahí en 5 minutos y dijeron, vamos a hacer una peli de esto, y dijeron, coño, tiene buena pinta. Famosas últimas palabras. No, de hecho, según también pone, me parece que ponía en IMDb, Bob Hoskins supo de lo que era el juego, una vez ya había aceptado el papel y todo, que le preguntó a su hijo, ¿en qué estás trabajando ahora, papá? Y dijo, pues mira, esto no es una cosa de Mario, ¿no? Y dijo, ah, el juego. ¿Qué juego? Miró el guión y se quedó, ¡hostia! Dijo, no, esto no puede ser, tiene que ser otro Mario. No puede ser. Imposible. ¿Y no, qué me decís de Leire Pagín? Porque la Daisy Leire Pagín en pequeño. Es que no pude verla ya con otra cara desde el primer momento en el que salió. Ya no pude más que imaginármela ahí con el Ministerio de Igualdad y todas esas cosas, tío. La hermana guapa de Leire Pagín. No, a mí lo que me encanta es cómo le pide una cita a Luigi ahí, tío. O sea, más monger imposible, tío. Tú comes, sí. que le falta la otra que diga, no, hago la fotosíntesis, no te jode. Un tema que hemos comentado. El papel del Luigi es un poco patético, tío. Pero bastante, tío. Mario, en el momento en el que es el hijo adoptado, que también le encontró Mario por ahí en una cesta. Y no son hermanos de verdad, pues. Es que ya empezando por ahí, macho. No, o sea, es que se encontró al niño y se lo quedó. O sea, ahí ni papeleo ni nada, ¿no? Ahí. Claro, no, pues todo muy normal. Encuentras al niño y te lo quedas. Un contenedor o así y ya está. Claro, claro. Hombre, también es que de qué nos quejamos. Si la película literalmente empieza con una tía dejando un huevo gigante en una iglesia. Sí, o sea, tío, es que fue eso, desde el principio, tío, ya la película ya cabreaba al público. Yo veía eso y me quedaba, ¿qué coño estoy viendo, tronco? Claro, sí, por eso salíamos indignados del cine, joder, sí, ya lo decía yo. Que un tema que hemos comentado antes de pasada, que yo creo que sí, aquí sí que habría que romper una lanza a favor de la película, es el tema de que sí que es cierto que se dejara una pasta del presupuesto en hacer a Yoshi, que se parece por los cojones al Yoshi del videojuego, salvo lo de la lengua, que por lo menos algo es algo, pero el cómo lo hicieron, que no es ni stop motion ni se nada, sí. Que es un bicho de animatrónica, que es un robot eso que sí, tendrá eso es lo único que me gusta. Mil millones de movimientos que en su día le daba mucho, yo recuerdo haber visto un montón de reportajes por la tele y tal, de pues eso, de que era una pasada, que caminaba solo y que tenía 300.000 millones de movimientos diferentes y tal, y es cierto que estaba curioso, oye, para la época no estaba mal hecho el bicharraco. Es de las cosas ya sea por lo menos la parte así ya friki y demás de robótica y demás, todo eso, la verdad es que el bicho molaba. Según cuentan, fue uno de los animatrones más avanzados que hubo en su momento. ya ves tú, para 2 segundos que sale en la peli, sí, pero bueno. Sale poquísimo y para lo que hace el pobre bicho. Y necesitaban, por lo visto, según cuentan, necesitaba 9 tíos para hacerlo funcionar. O sea, era brutal, todos con un portátil para cada uno, ¿eh? Para controlarle todos los... Sí, sí, puede ser. Tenía lo de los pies, los bracitos con los dedillos, la lengua, la boca, los ojos, todo, claro, imagínate. Y al final para que salgan ahí menos. Para que le peguen una cuchillada trapera y le coja del pie a la tronca este, si la intente comer, que no, que ni cagar un huevo ni nada, macho, muy mal, muy mal. O sea, el bicho muy bien, pero la representación de Yoshi muy mal. Sí, sí. Está muy chulo lo que dice David. Está muy chulo, está bien hecho, pero te chocaba de que no se parecía en nada al Yoshi, tío, del juego, y te quedabas así como un poco pillado. Pero de lo mejor de la película. Ahora que caigo, existe por ahí. Creo que esto es totalmente inventado, pero vamos, dejémoslo en rollo creepypasta o leyenda urbana o como queráis. Pero corre por ahí una leyenda urbana que dice que el director este, Ricky Morton, uno de los dos directores, según dicen, se cuenta que el perro que tenía este de mascota, por lo visto, dice que murió en el rodaje. Que murió en una secuencia de los coches o algo así. Ahora, también os digo que he buscado y ahí no hay nada, y ahí no sale nada, ninguna información ni datos. Seguramente se ha inventado ya simplemente para meter más leña al fuego. Lo que sí pasó fue que Bob Hoskins se rompió un dedo en una escena de una persecución y luego la mitad de la película se la pasa o con guantes puestos o con un guante que es pintado de color carne. Se rompió un dedo y se quemó un brazo. En una secuencia esta del arma que sueltan chispazos, se quemó un brazo. O sea, la cosa eso estaba ahí... Entre que era un carro, sí. Por eso va toda la película con la postura esa de los bracitos que intenta parecer un tiranosaurio Rex. Lo realmente es que tiene el dedo roto y no puede mover la mano, ¿no? Fue Mario. No Dennis Hopper, Bob Hoskins. Vaya. Dennis Hopper ya tenía bastante con lo suyo. Sí, desde luego. Pero sí, Bob Hoskins, por lo visto, uno de los que lo peor lo pasó. Bueno, pues si queréis, vamos cerrando este repaso que hemos hecho a la película. Bueno. Repaso, es que esto ha sido rarísimo, no hemos seguido ningún... Es que no en esta película ningún... yo creo que había más cosas que comentar, de cosas raras, de cómo se había grabado la película, los problemas que habían tenido, que las escenas en sí, las escenas... Pero vamos a ver, si la película no tiene guión, ¿por qué lo vamos a tener nosotros? Sí, es que es un poco un sinsentido esta totalmente. Pinta. Escenas inconexas que creo que habíamos comentado las 4 que había y poquito más. Yo creo que lo importante era lo que comentaba Héctor. Una curiosidad que me he dado cuenta, una chorrada, es que por lo visto la bomba esta, ¿no? La bombita esta que le dabas cuerda y demás, ¿no? Según he visto, tiene como zapatillas Reebok, tío. Tiene ahí product placement puesto en los pies. Totalmente. Sí que lo pone. Se ve. Javi, creo que quieres decir alguna cosilla, Javi. Sí, que hablando de escenas ya, si vais a ir cerrando, yo tengo que recomendar la escena en la cual al Toad desevolucionado le prenden fuego. Es lo puto mejor de la película ver la cara, porque claro, se pasa con cara de felicidad toda la película. Está toda la película sonriendo con sus dientes ahí a tope. Super happy. Es verdad, sí. Super happy el tío a tope y ver un mostrenco partiéndose de la risa, ardiendo y moviéndose de una manera muy patosa. Es lo mejor que tiene la película. Eso, bueno, y quizás la simulación de carrera de bobsleigh con colchones por dentro de los conductos helados. Hostia, de la eso. Calefacción. Oye, que fueron los visionarios, que vieron el Mario Kart ahí, macho, y... Es verdad. Yo con la que se ponen a bailar en el ascensor, lo siento. También, me pareció... También. Pues y el tío de la bici, que se cae por delante del manillar 2 veces. ¿Sí? 2 veces. El mismo. Es que es eso, son escenas tan inconexas que yo creo que lo principal de esta película era dar unas pequeñas pinceladas y comentar los... pormenores de la grabación de la película, si fuese pormenores y curiosidades que tenía un montón, porque los tíos que la dirigieron, Héctor, también decías, lo has dicho, ¿no?, que grababan los anuncios de Sega Saturn, son unos frikis de copones. Sí. Creo que también tienen algo que ver con la serie de Max Headroom, ¿no?, si no recuerdo mal también. Sí, son Annabelle Jacker y Rocky Morton, son los dos directores que también dirigieron la serie y el programa de televisión, que aquí en España solo llegó la serie, creo, de Max Headroom, que era prácticamente era un personaje, era un actor real, pero el personaje era como una especie de presentador virtual. Un poco ahí la cosa. Y también que estos dos tipos, pues por lo visto eran también, creo que escribieron un libro sobre cómo la infografía podía ayudar a la hora de crear escenas en películas y demás. Y lo último que sé del director Rocky Morton es que por lo visto hizo la publicidad, por lo menos rodó uno de los anuncios que se utilizó para Sega Saturn. El anuncio este que era del Daytona USA, que se ve al tío que se sale los ojos de las órbitas por unos tubos así tan raro ese. Lo de que decía al final la verdad duele o cosas así, también es eso también es suyo. Bueno, pues esto ahí se queda, vamos cerrando rápidamente. Despedidas, David. que nos vamos. Vale, hasta el próximo. Héctor. Bueno, si me perdonáis, yo me voy a pegar un par de cabezazos en la pared a ver si olvido esta peli otra vez. ¿Marcos? Marcos. Ha muerto. Ha caído en coma después de todo esto. Perdón, ¿no? No lo ha soportado. Ah, está. Estoy rajando el micro cerrado, perdón. Vale, vale, tranquilo. Rascalo, ¿qué? Luego te cuento. Venga, va. Marcos. Que nada, aquí recordando la pedazo de peli que vimos del Super Mario y, bueno, por lo menos el juego que hemos estado comentando también muy bien. David Castaño. Que ya está bien por hoy, hombre, que ya éramos cagados suficiente. Y para terminar, Javi. Nada, que yo voy a leer el libro ahora de la película, que me han dicho que está mucho mejor. Ya os digo qué tal. Bueno, pues yo también me despido de todos vosotros. Hasta luego, ha sido un placer compartir este ratito con mis compañeros. Me lo he pasado pipa, no solo he descubierto muchas cosas de Zelda, sino que también de la película, y recordar todo lo que hemos hablado al principio. Meteros en la página, meteros en el foro, para mirar ese GOTY que estamos preparando de 1991. Recordar que el año pasado nos juntamos con Sheldon Cooper. Igual tenemos alguna sorpresita para este año, igual compartís ondas radiofónicas con vete a saber tú quién. Y también recordad lo que hemos estado hablando, anécdotas que tengáis de vuestros ordenadores, de vuestras consolas, de vuestros juegos, vuestros primeros cambios de videojuegos, el primer juego que os comprasteis. Al fin y al cabo, eso, vuestros recuerdos, sabéis que los tenéis que mandar, Javi, a programa@fasebonus.net. Y dicho esto, nos despedimos. Un placer estar con vosotros este ratito. Empezamos la tercera temporada en nada y de vosotros depende que nos demos más o menos prisa. Contra más correitos mandéis y más cosas nos comentéis, antes empezaremos. Así que nos vemos rapidito, depende de vosotros. Así que hasta luego. Venga, pues se acabó, señores. Vale. Vale. Javi, ay, que le pasa con la peli, macho. Una cosa, Javi, que has hecho la coña, que has hecho la coña del libro, pero hay libro, de la película. Dios, ¿por qué? No, pues qué coña. ¿Coña de qué? ¿Sabes lo peor? Que se lo va a tener que leer, claro. La semana que viene, examen. Joder. Le vamos a preguntar, macho, con lo cual nos tenemos que leer también, mejor no. Sí. Venga, no. Mejor que no, ¿eh? No, seguro que hay por ahí hay algún resumen del libro, tío. Creo que han hecho una película del libro, ¿no? Bueno, señores, yo me tengo que ir a medicarme, que sigo de baja médica, así que nada, que me lo he pasado muy bien. ¡Hostia, bueno! ¡Ay, el que se me ha roto el dedo de la cruceta! ¡No puedo jugar! ¡Me cago en la Dios! ¡Qué putada! ¡Juego con la otra! El mismo tengo que estar roto la Wii. Igual, tú ahí... Eso. A tirarle al ordenador, al PC y marchando. WASD, ese boleto. Jugar con el Kinect. LSD, mejor LSD. Venga, pues muchachos, que me voy a tomarme la medicación. Venga. Chao.